Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola Pablo, hola, bienvenido al programa número 46 de Confesiones de un jugador. Bueno, pues bienvenidos. Yo personalmente estoy de celebración. ¿Ah, sí? Sí, resulta que yo soy culé y el Barcelona ha ganado la Champions League. ¿Eso que eres culé, qué pasa? ¿Te gusta entrar por culo o qué? ¿Pones así el culé para arriba? Soy ¿qué? Aficionado del Fútbol Club Barcelona y estamos de celebración. Ahora mismo es el equipo que domina en Europa, claramente, en una final en la que jugó muy bien. No nos vamos a engañar. Sin embargo, hasta aquí se acabó el fútbol, ¿o no? Porque resulta que hoy tenemos otra cita, nosotros, más importante que la del Barcelona. Es diferente. Vamos a ver, hoy nos jugamos el ascenso, los seguidores de Real Murcia, a segunda división, para poder jugar el año que viene con ese Super Deport, que todos estamos muy tristes de su descenso, pero bueno, por lo menos tendremos un buen equipo en el que jugar el año que viene si ascendemos. Así que el partido de ida lo ganamos. La cosa está bastante clara. De momento, al menos, está favorable. No sé, 2-0, jugamos en Murcia, ahora en Lugo, nos jugamos el todo a un partido a ver lo que pasa. Bueno, ojalá podamos celebrarlo. De momento, también vamos a celebrar que tenemos aquí pues una cervecita muy rica. Se llama Greenberger, que es Óptimo Bruno. Una de sus variantes más deliciosas. Esta cerveza nos la ofreció Víctor cuando vino al SOS. Vino cargadito de cerveza y bueno, pues vamos a saborearla, a ver. Ahora después, si eso, haremos algunas pequeñas notas de cata, si nos da tiempo, si no se nos va la pinza. Tiene muy buen color, ¿eh? Sí, mira qué preciosidad. Huele que alimenta. Huele. Lo huelo desde aquí. Va, esto es un manjar. El otro día, el viernes, me tomé una y fue el principio a mi caída a los infiernos. Ayer estuve todo el día de resaca porque después bebí cervezas de menos calidad que esta. Entonces, pues, bueno. Hoy tenemos contenido interesante. Hoy tenemos una reseña hecha por el Chicho. Sobre un juego que todavía no me ha llegado y lo pagué por adelantado para que me llegara antes. Sí, pues L.A. Noire. ¡Wow! El Chicho vuelve y nos va a traer una reseña de 15 minutos, detallada, exhaustiva y maravillosa, como todo lo que como hace. Como nos tiene acostumbrados. Sí. Además, luego vamos a repasar una lista. Hace poco, recuerdo, pues últimamente estamos hablando mucho de juegos del Live Arcade. Nos hemos cambiado de novia. Algunos dirán que claro, somos que unos mentira. Chaqueteros, pero en realidad Yo no me he cambiado de novia. Yo es que follo con todas. Vaya pijo. Bien. Pero al menos veo que está ampliando horizonte. Entonces, dentro de la ampliación de horizonte, ahora te has tirado. Después de estar con las negras, ahora te has tirado las blancas. Entonces, oye, la mía también es negra. ¿Tú qué? Mi caja X es negra. ¿Tu caja X es negra? Mi caja. No te toques más la polla, Pablo. Bueno, estamos hablando de las negras y está el cabrón rascándose la polla. Es que me emociono. Mi caja X es negra, tío. Ok. Bueno, la cosa es que de espíritu es blanca. Y bueno, vamos a comentar. ¡A la Madrid! Hombre, de espíritu blanca la caja X, qué bonito lo que has dicho. Pero bueno, ¿qué vamos a comentar, Pablo? Algunos de los juegos más destacados de Live Arcade hoy en día, mirando así en perspectiva, alguien se compra la caja X, alguien ha escuchado lo de las cuentas chinas y dice que bien, o simplemente alguien quiere comprarse unos juegos de Live Arcade y es una cosa a la que no le ha dado una oportunidad. Vamos a ver no solo nuestro criterio, sino las votaciones de los confesores. Varias personas han contribuido a formular una lista de juegos destacados. Hay algunos que sobresalen con clara prominencia. Y bueno, vamos a comentarlo. Y luego también, si vemos que alguno de nuestros favoritos se queda fuera de la lista, también lo metemos. Pero antes de eso, hay un momento. No, pero yo quiero quejarme de algo. A nivel político responsable en este país, que me ha parecido muy feo esta semana, y ha sido un ataque innecesario e injustificado de los Mossos de Escuadra a la gente en Plaza Cataluña. Me gustaría simplemente denunciarlo. En este país... Me uno a la denuncia. Es no, una cosa no deberían pasar esas cosas, pero bueno, me gustaría simplemente decirlo. Casualmente, después de las elecciones. Fíjate. En fin, pero tampoco estamos aquí para hablar de... No, policía. No, por supuesto, pero son temas de actualidad. No, no, y es algo denunciable. Es algo denunciable. Simplemente denunciarlo. En fin, antes de todo lo que hemos dicho, hay un momento en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo a qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que nos apetezca, ya que estamos aquí con Blanca y Negra, meter en 15 segundos. Pedro. De gloria, metamos. Amigos, bienvenidos. ¡A confesiones de un jugador! Pedro, ¿por qué no le das un trago a esta cerveza y relaja esos ánimos tan calientes que traes hoy? No, ahora mismo no me apetece. No, de verdad, el médico me prohibió beber. Yo para cuando hagamos el aniversario del programa me pondré hasta el culo de cerveza, pero ahora mismo me tengo que portar bien, si no el médico me va a mandar en medicina y tengo que ser bueno. Bueno, beberé yo por ti. Te aproveché. Óptimo, Bruno. Sigue oliendo un poco al menos. Qué bien huele, coño. Bueno, Pedro, ¿a qué has jugado esta semana o por dónde te apetece empezar? Ay, pues mira, esta es una semana rara, diferente, en la que tenía ganas de probar coños nuevos, porque esto es como siempre el mismo coño te aburre. Entonces, hay momentos que estás enamorado de un chocho y dices, mi chumi, me lo comía todo entero, todo el día, toda la noche, toda la semana. Pero hay otros momentos en los que dices, joder, pues me gustaría un poco de variación en mi... En mi Pedro, gusto, lo en mi que realmente me sorprendería es que dejases los chochos aparte y empezases a comer polla. Eso sí que sería otra agresión. Pues fíjate, si comiera polla al final lo mismo, porque si te cansas de la misma polla, pues te va a la otra. Al final es puro sexo. También, o sea, que la analogía es extrapolable. Sí, por supuesto. A polla y coño. Cada uno lo que le apetezca comerse. Ok, ¿sí? Ok. O vale. Si te apetece comerte un ojete, tío, yo qué sé. Si te quitas bien las pelotillas, te depilas los pelos. ¿Eso qué sería? ¿Jugar a la Wii? Eso sería... mejor no profundizamos. Vale, porque vale. Pueden salir monstruos. Así, una mierda, tío, metiéndose por la boca. Por favor. Vale, entonces, volviendo al tema original. Pido disculpas a los oyentes que se puedan sentir ofendidos por el lenguaje de Pedro a esta altura. A las personas que estéis escuchando por primera vez este programa, deciros que Pedro es el hombre que mató todos los tópicos sobre programas de videojuegos. Y lleva creando escuela 46 programas con este. No quiero publicidad. Esto es así, esto es confesiones de un jugador. Yo quiero hablar de mi zurullo. No de mi coño. Bueno, el caso es que cuando te cansas de probar el mismo zurullo, es que entrar al mercado nada más que decirlo, dices, venga, vamos a probar otro. Entonces, me he pasado a una nueva plataforma. Entonces, ¿qué plataforma he probado? Pues resulta que... Me da cuenta, cosa que me da pánico, realmente me da miedo, me acojono, me tiemblan las piernas. ¿Qué te ha pasado? Estoy como Rambo. ¿Que te quieres comprar la Nintendo DS? ¿Qué capullo me voy a comprar la Nintendo DS? Nunca digo de esta agua no beberé, pero de momento no. De hecho, fíjate, esta semana fui a... Bueno, estaba en el curro y se me ocurrió mirar mi iPhone 4 y me metí en el Twitter y yo estoy siguiendo a GameStop, la tienda. Y veo, oferta, Play TV por 19 euracos. Digo, ¡hostia! El Play TV que costaba 90 en su... 99, 100, sigue costando lo mismo. Entonces, cojo, llamo a la tienda de aquí de Murcia, una de ellas. Digo, ¡acho! ¿Te quedan todavía? Dice, sí, tengo una. Digo, ponle mi nombre. Le puso mi nombre y luego pasé por ella y la recogí. Ajá. ¿Por qué cuento esto? No porque me haya comprado la Play TV, que está de puta madre, para maximizar la media tera que tengo de disco duro, para grabar la tele y demás, okay, para ver canales en alta definición, que supongo que casi todos sabré si no lo cuento yo, sino por lo que tú me has comentado de las consolas de la DS. Pues resulta que venden consolas de segunda mano. Y te puedes encontrar perfectamente una PSP, o una Nintendo DS, una DS, pues por 30, 40 pavos, realmente barato. Es decir, no descarto que un día me dé una paranoia y me compre una, pero vamos, de momento no. Pues lo que iba diciendo antes, que es que me voy por los cerros de Úbeda. Me da miedo ver que lo que nosotros decimos, hay gente que nos escucha y nos hace caso. Pero yo, como soy muy modesto, también escucho a nuestros oyentes y acto en consecuencia. Entonces, hay gente que me dice, oye, este juego está muy guapo, o esto tal. Y tenemos un oyente que se llama Arzan, que es de Galicia, de A Coruña, y siempre está dando la paliza. Porque es que el Steam, porque es que es lo mejor, porque es que el Steam, que si tal, que si cual. Y ayer estaba en un Mondus Operandus, no me apetece Caja X, no me apetece PS3, no sé qué capullo hacer. Y digo, voy a intentar bajarme otra vez esto, porque una vez me bloqueó el ordenador. Coño, y se bajó de puta madre. Y dije, a ver, ¿qué juego me bajo? Entonces me metí en Arzan y dije, a ver, ¿qué juego recomienda? Y hay uno que recomienda que se llama Fortrix, que valía 99 céntimos. Dije, pues mira, por un euro, digo, pruebo un juego, a ver cómo se baja, a ver cómo funciona y cómo va el rollo. ¿Y qué tal? Pues mira, lo primero que hice es que me di cuenta que mi ordenador tenía juego ahí dentro. Entonces Steam lo recuperó, uno de ellos Second Life, que hacía mucho tiempo que Second no jugaba. ¿Second Life está sincronizado con Steam? Aunque no sea de Steam, te lo reconoce y lo puedes abrir a partir de Steam y te cuenta el juego, el tiempo que ha jugado, etcétera, etcétera. Y entonces, por recomendación de Arzan, uno de nuestros oyentes, me bajé Fortrix. Pues la verdad es que es un juego de puta madre. Primero, vale 99 céntimos. Segundo, es sencillico. Es uno que se puede jugar o con el ratón o con las teclas, de arriba, abajo, derecha, izquierda. Sí. Entonces, me vas a decir tú qué tipo de juego es, porque yo no sé describirlo. A ver. Es de estos que juegas Salva Spin. Estoy buscando alguna palabra aquí. Estoy buscando Fortrix en Google y me sale Fortrix 20 sobre y una medicina. No, no, eso no. Hay unas pastillitas que se llaman Fortrix. No. Mira, ¿tú te acuerdas de este juego que tiene Salva, que va con el ratón haciendo cuadraditos dentro de un puzzle para desnudar a una mujer? Sí, el Gal Panic. Bueno, pues de ese estilo, nada más que tú estás en mundos medievales conquistando terreno. Entonces tienes dragones que no se pueden cruzar contra tu línea, te lanzan lo que son balas, es decir, bombas los cañones. Y es un juego que decía Arza, no, Paco, no tienes ganas de jugar otra cosa. Coño, que me puse a jugarlo y no pude dejar de jugarlo. Chulo. Tendrá como unos 10 mapas que tienes que ir conquistando poco a poco. ¿Tiene logros de Steam? Sí, tiene logros de Steam. Yo ya he sacado uno o dos. Ajá. ¿Y gráficamente? Está de puta madre. Porque ¿Qué veo cuando Cuando estás jugando a Fortress, ves un mapa. Y ese mapa lo vas conquistando poco a poco, según vas conquistando. Explícate un poquito esto de la rayica. Pero, a ver, si la referencia que me dices de Gal's Panic es cierto, o sea, es así. Es que no lo sé, has dicho todo el nombre. A ver, eso era, tú llevabas como un punto y vas trazando líneas en el espacio. Sí, y según cierras. Y tienes que cerrar la línea contra una pared. Lo mismo. Y una vez que la cierras, has conquistado ese trozo de pantalla o de mapa, por lo que me estás contando, ¿no? Eso es, ni más ni menos. Pues eso es cojonudo. Ni más ni menos. Eso es muy divertido. Llega un momento que es adictivo. Muy adictivo. Desde el principio. Y que he empezado y me he venido porque tenía que hacer el programa. Una cosa, Pedro, ¿esto tiene alguna cosa diferente? En plan, ¿hay una magia que produce este efecto diferente en pantalla o algo? Porque vas cogiendo poderes, es decir, te salen poderes que son temporales en la pantalla. Entonces, uno de ellos que paraliza el tiempo. Otro. Igual que en Gal's Panic. Entonces, te van saliendo. Tú los vas rodeando, conquistas el trocico donde está ese poder y te puedes coger varios al mismo tiempo. Y de verdad, súper chulo, súper adictivo, 99 céntimos de nada. Que fíjate que no me lo gasto en el iPhone 4, pero en Steam no me importa. Ya. Y la verdad es que ¿Tu ordenador ha respondido bien ante Steam? A ver, si no cierro el resto de programas... ¿Cuántos años tiene tu ordenador? 6. 6. Claro, hoy en día ya venden ordenata así, está la cosa más barata que hace un tiempo, para pillarte un ordenador que Hoy en día no tiene que ser caro, pero vamos, me he bajado la demo de Mafia 2 para jugarla ahí en Steam. Y tú que eres jugador de consola, claramente, eso de sentarte delante del ordenador a jugar, ¿cómo lo llevas? Primero, yo tengo una pantalla que es 5 veces mi rabo. Y mira que mi rabo es grande. Vaya. Es decir, haces así y dices, ¡wow! Espera que mira a la derecha, que mira a la izquierda. Menudo showcase tenemos hoy de tu. Entonces, de lo tengo, mejor de Pedro. Tengo un pantallón, no un pollón, que también lo tengo, sino un pantallón. Entonces, realmente es muy grande. Uh-huh. Luego. Pero la cosa es, ¿cómo se ve? Se ve de puta madre, tío, okay. Porque los de Steam no son tontos y te ponen juegos que sabe que la gente utiliza esas pantallas. Ajá. Entonces se maximiza, es decir, la pixelada mínima, muy, muy bien. Ok, ok. ¿Y qué te iba a decir? Pues nada, me está aquí hablando de Steam. De... Ah, sí, que bueno, que yo tengo, me parece que 1 GB de memoria y 500 de RAM. Entonces, si tengo, eso ya se queda un poco corto. Entonces, ¿no? Si tengo muchos juegos o tengo el Rapture o lo que sea, pues tengo que apagarlo y ya juego un juego del Steam sin problemas. De todas maneras, voy a jugar un juego más potente esta tarde, que es el Mafia 2, que me baja la demo. Y el ordenador va a hacer... No lo sé, voy a probar. Pero bueno, para mí, con la mierda de PC que tengo, un juego como este, Fortrix, está de puta madre. ¿Tienes amigos en Steam? Sí, un huevo, tío. ¿De dónde salen tus amigos? Pues salen de Confesiones de un Jugador. Ajá. Cuéntamelo todo. ¿Cómo... Pues nada, tú si yo sabes... quiero jugar con la gente de Confesiones Tú sabes de que hay un clan en Steam que es Confesiones de un Jugador. Ajá. Entonces, dentro de ese clan, pues, conozco a casi todo el mundo. Pues anoche, por ejemplo, estuve hablando por el Steam con Fran FRN, con Cloud FRN, estoy hablando con Fran, tal, ¿qué pasa, tío? Arza lo he visto jugando esta mañana, y hay mucha gente, está Super Demos, está Maiden, pues todo el mundo. Ok, ok. Hay muchos confesores ahí metidos. Entonces, pues puedes hablar con ellos como en el live, o puedes chatear mientras que estás jugando. Es bastante completo, de todas maneras, ya hablaré más de Steam cuando lo juegue más, porque me lo bajé anoche a las 2 de la mañana, y tampoco le metí mucho. Una cosa, una duda que tengo yo, porque a ver, esto generalmente... Yo lo pensaría al revés. Yo diría, eso que has dicho de es que no tengo ganas de jugar a esto, no tengo ganas de jugar a lo otro, tal. Pero sin embargo, a ver, yo lo que nunca haría es levantarme del sofá para irme a la mesa del ordenador a descargarme Steam y probar algo nuevo. O sea, estaba motivado a probar algo nuevo, ¿eh? Yo me estaba hasta los cojones de la caja X y la PS3 y dije... Pues me apetece probar otra cosa. Dije, yo voy a probar esto. Y lo probé y muy contento porque un juego de este estilo empecé, va perfecto. Yo no me veo en la Play jugando a eso. Sí, pero me suena, Pedro, a como el que ve porno de vez en cuando por internet y tal. Y dice, y ya tienes tus páginas. Y dice, voy a buscar una página nueva. Voy a dar un paso adelante. Me la voy a jugar. ¿Y te la jugaste? Pues yo me la jugué y muy contento, la verdad. Uh-huh. ¿Tus datos ya los tenías metidos? Sí, sí, sí. Tenía que crear la cuenta porque esto hace tiempo... Esto por tarjeta de crédito normal, ¿no? Sí, puedes pagar por PayPal, tarjeta de crédito, muchas maneras para tarjetas prepago, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo ya estaba apuntado en el live porque Arzan hace tiempo que dijo que nos apuntáramos, que a él le hacíamos un favor. Y yo dije, pues a mí qué más me da, si no tengo que dar tarjeta de crédito ni nada. Y yo me apunté, okay. Entonces ya tenía la cuenta creada, así que fantástico. Ok, yo tengo cuenta de Steam, pero jamás lo he usado. Creo que probé una versión de Peggle modificada, pero yo algún día quiero comprarme un PC que me permita jugar a juegos y tal, y aprovecharme de los ofertones que hay en Steam. Hostia, a veces. Es que hay cada oferta, yo cuando, o sea, lo veo en el foro... ¿Qué foro, Pablo, lo veo? En www.confesionesdeunjugador.es. Siempre Super Demo y Arzan nos ponen y cuando al día. Veo los ofertones, dice, hostia, es que merece la pena tener algunos juegos. Sí. Entonces, este estilo de juegos que he jugado con un ratón, que ni siquiera con el ratón, lo juego con el teclado, la flecha de arriba, pues sí merece la pena. Cuando hoy juegue uno de disparos, como es Mafia, ya te diré mi opinión. Por eso no quiero hablar mucho de Steam. Esto, no obstante, el comentar un juego de este estilo, como Fortrix, me ha hecho echar de menos... un juego así en el Live Arcade o en el PlayStation Network. Se podría jugar con la cruceta perfectamente. De hecho, bueno, está Echoes. El sí, Echoes, pero eso es diferente. Pero es no un poco diferente. No tiene nada que ver. No, espérate, claro. Pero, ¿y en los indie games no habrá algo por el estilo? No lo sé porque no lo he visto. Ya. Pero me encantaría un juego de este estilo en el Live Arcade o... Yo, desde luego, lo que voy a... La tendencia que voy a seguir con el Steam es seguir las recomendaciones de los amigos, porque de momento tienen muy buen gusto. Uh-huh. Pero bueno, ya no quiero hablar más del Steam. Ya. Entonces, y ya está. ¿Sabes lo que es Steam? Sí. Lo que sale, pobre. Steam es como vapor, ¿no? Vapor que sale. Vale. Pasamos a otras plataformas. Pues fíjate por dónde, aparte del Steam, me metí en la cama y dije, ¿qué hago? ¿Me toco? ¿O no me toco? Y dije, jo, tampoco me apetece tocarme, hace calor ya y ahora ponerme a sudar y terminas con la mano toda llena de lefa. No, tío, no. Y Dios. dije, mejor voy a tocar mi iPhone 4. Y dije, mira, ahora que he restaurado todos los juegos y todas mis aplicaciones, porque tuve un problema, que hice yo un chanchullo que Dios sabe lo que hice, que lo perdí todo. Vi, anda, Froggy. Froggy Launcher. Launcher. Y dije, hostia, vamos a tirar a la ranica. Pues Lanzador de ranas. esta de puta madre, ¿qué es esto? Esto debe ser algo gratuito, conociéndote. A ver, por supuesto. Por Ok. supuesto, una rana, ¿vale? Esto es patarrada. Es patarrada y desnudica. Una rana está desnuda con su zanquita Pedro, una diciendo: cosa, espera, Petrus, espera, espera. Petrus, tócame. Espera, Pedro. Estocamiento, esto va de tocamiento, déjame que Mira, te cuente. creo que por la salud mental de los oyentes, quizás debería irte al baño. Paramos el programa. No, no, no, Te no, haces una no, no, paja. ya, ya me he pajeado, no te preocupes, estoy bien. Ya estoy. Esto es No. habiéndome pajeado y eyaculado. Imagínate si no me pajeo la tensión sexual que puedo llegar a tener. Bueno, entonces dije, voy a Necesitas poner. follar, pero como el En comer, vez de Pedro. tocarme. Ay, mi churri viene Te dentro. pido Nada, que calla, pare. calla. Vale, pues como no quería tocarme yo, dije, voy a tocar a la ranita que está en pelotitas. Bueno, ¿de qué va el Froggy Launcher? Pues va la ranita, que haces así, es como una catapulta tipo Angry Birds, pero vertical, totalmente vertical. Entonces, tú das para Okay. abajo, ¡pum! Y sale disparada. Con la tecnología del iPhone 4, si lo giras el teléfono a la derecha o a la El izquierda, acelerómetro. la rana va para la derecha o para la izquierda. Entonces, Okay. como todo lo que sube, rabo que baja, la rana cuando sube, después baja. No te escandalices, que ya me conoces. La rana baja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¡Oh! La tocas y la ranita vuelve a subir. Entonces, mientras que va subiendo, pues va cogiendo medallitas, ¿eh? Igual que medallitas, pues coge magia, ¿eh? Tiene de vez en cuando, se encuentra con pinchos que le hacen pupa, y es gracioso porque según se hace pupa, pues le vendan un pie, le vendan los dos, la cabeza, pues te va encontrando con como si fueran colchonetas que salta y tira para arriba, hay cohetes que lo disparan. Entonces, tu misión es seguir dándole para que siga subiendo cuando bajas sin que se te escape, o cuando se escape, se cae abajo y se acabó. Entonces, cada día hay un De estos reto. juegos hay un montón iguales, Hay un reto que es coger unas letras que va, cuando vas por el aire. Pues ayer era bedroom. Si las consigues, te dan qué una apropiado. gema. Oh, yo que estaba en mi bedroom. Ay, ay. Bueno, Te voy a meter una hostia hoy, entonces. Pedro, que vas a ¡No salir volando. me dejas expresarme! ¡Seguidores! Por favor, oyente, decirle que me dejen en paz. Entonces, Tenemos aquí Civil War montada en directo. bueno, Os entonces. pido luego que en el post del programa os pongáis del lado de alguien. A ver, a mí no me gusta censurar, no lo voy a hacer, pero yo sufro con esto. Yo no sufro, Entonces, yo quiero que digáis, ¿me gusta que Pedro suelte estas barbaridades o no? Me pongo del lado de Pablo, que siente vergüenza ajena en ocasiones. perfecto, ya queda dicho, seguimos. Entonces, es un juego gratuito que para echar tus 5 o 10 minuticos está de puta madre. Froggy Y vamos, me ha gustado bastante, de hecho, lo volveré a jugar en otro momento que no me apetezca tocarme en la cama, sino tocar a la ranita, Okay, porque me ha gustado visualmente, ¿cómo mucho. es? Visualmente de puta madre, todo juego que está desarrollado para el iPhone, por norma general, Todo no. por norma general, por lo menos lo que yo me he encontrado, se ve de puta madre. Y este, de puta madre, me gusta. Pero bueno, vamos a dejar el Steam, vamos a dejar el iPhone 4 y nos vamos a ir. Fíjate, voy a volver loco a la gente, sobre todo a ti. No me voy a. Antes de seguir con los juegos, te voy a decir qué música he escuchado, tío. Pero Sí, es que hoy vengo torcido. Mira, he seguido escuchando. hombre, eso de que es de puta madre, es que estoy viendo ahora las pantallas Sí, del pues juego. cuando los juegues verás lo chulas Estoy que viendo unas están. ranas de gominola por aquí. Hombre, es que se vende qué tipo de gana. En rana está la de chocolate. ¡Mira, está muy bonita! This is a bit gay. Eso no es gay. Lo que pasa es que tú tienes mucha paranoia. Juégalo, juégalo. Bueno, música. He estado escuchando a un grupo granaíno de Granada que se llama Lori Meyers y cada día que pasa me gusta más. Después del conciertazo que hicieron en el SOS, la verdad es que me gusta escucharlo de vez en cuando y los voy a volver a ver en el Low Cost Festival en Benidorm. De hecho, tenemos que sacar la entrada. Tenemos, Pablo, que sacar la entrada. ¿Qué pasa con los pases de prensa? Es que no nos quieren. Pues yo lo estoy intentando. Según comentan otros medios con los que he hablado, es caótico. O sea, es el festival más caótico que existe. Entonces lo que haremos es, pues, comprar la entrada, y si nos dan, pues ya veremos lo que hacemos. Vale. Y he estado escuchando en estos momentos, es que este fin de semana no he salido, nada más que un ratito ayer para ver el partido de fútbol, la final de la Champions. Uh-huh. Me metí en la página de Radio 3 y había una descarga gratuita de... ¡Terror! Que tío, que abre tu mente, tío. No digo que abras el culo, pero sí la mente. Abre tu mente. Y había una descarga gratuita de unos 5 o 6 grupos, ¿de acuerdo? Ajá. Y dije, ah, pues venga, es legal, vamos a descargarlo. Venga, ¿qué grupo eran? Pues no te voy a decir los grupos. Yo te voy a decir, métete en la página de Radio 3, hay descarga gratuita, escucha los grupos. Había un par de ellos que dije, música indie de puta madre. Y la otra, tipo, la que le gusta a Paulman. ¿A quién? A Juanpa. Ah. Y entonces, tipo así, el negraco que es blanco, este que le mola tanto que canta. Y la y Paperboy Reed. Ese, tanto, así. Digo, hostia, qué energía tiene esta música. Y la verdad es que recomiendo que ven cuando os paséis por la página de Radio 3 y uh-huh. escuchéis algo de música independiente, tío. Es gratuita, te la bajas, no te gusta, borra el MP3 y ya tomas por culo. Okay. Y ahora seguimos con las dos plataformas, por llamarla de alguna manera, principales. Mira, lo que no está consiguiendo esta Greenbergen lo estás consiguiendo tú. Me estoy mareando. Pues mira, en la PS3 he continuado jugando a un juegazo, GOTY 2010. Qué pena que no lo jugara en su momento, pero como soy pobre lo he jugado cuando he podido. Castlevania Lords of Shadow. ¡Qué pedazo juego! Gabriel es una reencarnación de Ezio a la máxima exponencia. Es decir, y sin capucha. Y sin capucha. Sin capucha, pero ya se irá poniendo casco, no me cabe la menor duda, porque no voy a hacer spoilers, pero va cogiendo cositas por ahí que se le pegan al cuerpo, y ya veremos a ver si termina con casco o sin casco. De todas formas, juegazo donde los haya, multiplataforma, hack and slash, una gozada, es un orgasmo continuo. Según avanza el juego, mejora y mejora y mejora y mejora hasta límite insospechado. Según empieza a controlar los combos, las magias que vas adquiriendo. ¡Buah! Impresionante. Algo que me está flipando. Igual que jugué hace poco Demon's Souls y... ¡Ay, perdón! Dante's Inferno. Y me gustó bastante... El día que tú juegues Demon's Souls... Te pondré de maricón para arriba, así que cállate. Te caga. De hecho, si te lo quieres llevar y jugarlo. Ahora mismo estoy esperando el Enoir y estoy muy divertido. Tú no puedes con Demon Soul. No me vaciles, porque si me vacilas, sabes que me lo paso. Pues así que no, quiero un challenge. Si me lo paso, en poco tiempo, ¿qué me das? En poco tiempo no te lo va a. ¿Qué pasar me das? ¿Qué quieres que te dé? No, tú me tienes que ofrecer. Esto es un reto y lo has hecho en abierto. Te compro una cuenta china. Y te compras los juegos que quieras. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Pero algo razonable. ¿Con que te lo pase? ¿Con que te lo pase en un mes? ¿En un mes? En un mes. Sí, sí, sí. Acepto el reto. Venga. Vale. Ahora mismo no, pero me lo llevaré. Entonces, de verdad, Castlevania, estaba diciendo Dante's Inferno, es un juego que me moló mucho gráficamente, la mecánica del juego, pero era como cada final boss era... como más de lo mismo, un poco más difícil, pero es que en este los final bosses cambian totalmente la mecánica y cómo te los tienes que cargar. Entonces el juego te tienes que ir superando y te va sorprendiendo paso a paso. Pero además, yo creo que comparar los dos juegos eso, es que es injusto. Castlevania le da mil patadas a Dante's Inferno. A ver, Dante's Inferno a mí me gustó. Pero el estilo visual de Dante's Inferno es alucinante. Pero te gusta, en realidad, si eres un enfermo. No. Dante's Inferno es lo que... No lo comparemos ni con Castlevania ni con... Pero Pedro, es un estilo visual particular. Pero mola. Particular. Te puede molar o no. Pero sin embargo, Castlevania, tú lo ves y dices, hostia, qué gráficos más chulos, qué planteamiento visual más chulo. Y no hay nadie que te vaya a decir, no me gusta. Yo, según avanzo, alucino más. Ahora que he llegado al Castillo de los Vampiros, cogí, me quedé en pausa, yo decir, sin tocar el mando durante 10 segundos y me quedé a mirarlo. Porque es que es alucinante. Pero qué guapo que está. ¿Qué? No, pero en Dante's Inferno hubo zonas que yo también las flipé. De verdad. que no te gusta, vale, pero... Pero para a lo que me colores. Refiero que Castlevania es mucho más accesible visualmente está para mucho cualquiera. Más currado. Y luego, mira, según vas pasando mundos, yo voy por el quinto, se te abre una parte donde puedes ver los conceptos... No me digas lo que se te abre. Conceptos de arte. Entonces ves los bocetos originales con los que han hecho el juego. Y te tienes que gastar los créditos en vez de comprar armas. Y yo me los gasto porque los flipo viendo los dibujos, tío. Alucinante. De todas maneras, no quiero hablar más de este juego porque ya lo... ¿Cómo va de trofeo y eso? ¿Qué va? Me estoy sacando los trofeos de final de cada capítulo, pero no lo estoy buscando, estoy disfrutando el juego. Ya, aparte, ya. ¿Cuántas horas lleva jugada? No sé, bastantes, pero no sé cuántas. Bastantes, yo le diría por lo menos 12-14. Uh-huh. Ahora te digo, es un juego muy, muy, muy rejugable. Porque el juego, cuando tú juegas un mundo, siempre te da a elegir un camino u otro y siempre te queda otro por el que no has pasado. Sí. Es decir, que tienes que volver a jugarlo. Claro, cuando vuelves atrás, como tienes más poderes, es más fácil. Pero vamos, que es un juego que si te gusta y no tienes otro, tienes para jugar y divertirte horas esto, y horas. Por ejemplo, para gente que diga, no puedo estar gastándome pasta todos los días en Castlevania te da horas y horas y horas. Y aparte, de calidad y diversión. Sí, sí, mucha. Ok, ok. Vale. Luego, ¿qué he estado jugando en mi caja X? Pues mira, he estado jugando un poco más al Forza Motorsport, lo que es aleatoriamente cuando me ha metido por la noche con la peña del Forza, como yo le llamo. Estáis hechos unos fanboys. A mí me encanta, es el primer juego que tengo como juego comodín para jugar cuando me apetece. Es decir, ayer me dijiste, oye, pues a ver si lo termino y me lo deja. Y es, hostia, Pablo, es que este es el único juego que no te puedo dejar. Ya. Es un juego que dice, pues, como la gente que juega al Call of Duty... Pero sí. Esto, el Forza es, pues de vez en cuando me apetece echar unas carreras. Y sobre con todo colegas. Que ahora mismo tiene gente con la que jugar. Mm-hmm. Eso, y tenemos la sección del foro No Sin Mi Sparring, donde os podéis apuntar, nos podéis agregar, podéis aprovechar para de vez en cuando hablar con nosotros, mandar algún mensaje y también con el resto de la comunidad de Confesiones de un Jugador. Y sobre todo, este es uno de los juegos que ahora mismo están en la cresta de la ola. Está muy muy bien dentro, no saldrá el 4. Tiene cojones porque... Hay comunidades como Speed Club que se han forjado en torno a juegos como este. Es que es mucho juego, y tío. Y Speed Club ya tiene más de un año, pero sin embargo ahora este juego en Confesiones de un Jugador está vibrando y con toda la gente jugando. Es un juegazo, yo te lo digo. De conducción para mí es el mejor. Para mí. Y el modo carrera, cuéntame un poquillo. Siempre decimos, es cojonudo, el modo pero historia. Vale, el modo historia, ¿de qué va? El modo historia, mira, tú eres un paleto, tú eres un novato y tú dices, pues venga, me voy a meter en el mundo de la conducción. Uh-huh. Entonces empiezas con cochecitos de poca calibrada, los coches van por categoría, desde F, D, B, A, R3, R2, S, ¿Y eso etcétera. Qué quiere decir? Porque no me estoy enterando de nada. Wow. Yo creo que tenemos que llamar aquí a un especialista de coches para que te vaya explicando, porque yo R3 y R2 no sé la diferencia. Porque no estoy en el mundillo. S son los supercoches estos de la hostia, de lujo. Uh-huh. Tienen los F. Según la cilindrada y la potencia, van subiendo de categoría. Entonces, tú empiezas con coches pequeñicos, con circuitos facilitos. Okay. Y entonces empieza un modo temporada. Tienes para practicar un poco con el coche, cada 15 días tienes una competición. Pues como cuando estamos en los campeonatos de Fórmula 1, que llega cada X domingo y hay una carrera. Sí. O en el circuito de Cataluña, o en el de Valencia. Te estoy diciendo lo español porque soy español. Sí. O sea, lo que te digo, cualquier circuito importante a nivel mundial. Y poco a poco vas corriendo y vas subiendo de nivel. Van mejorando coches, con lo que se te abren más coches, vas subiendo de nivel de conductor, vas consiguiendo medallas de oro, de plata o de bronce, según te quedes primero, segundo, tercero, y poco a poco vas cogiendo tus skills, tus habilidades para conducir un coche, y van mejorando. Entonces, el modo historia son 6 temporadas, yo voy ahora mismo he empezado la quinta. Según aumentando las temporadas, los circuitos son más jodidos, los coches más jodidos de controlar, etcétera, etcétera. Pero bueno, que este juego, esto es un 2% de lo que te ofrece. Uh-huh. Porque una cosa es el modo temporada, pero luego es que si me hago el tuneo, que si me mejoro el coche. El diseño del coche. Lo puedes diseñar tú. Hay unos diseños flipantes. Mira, ¿sabes que nos han hecho un coche de Confesiones de un Jugador? ¿Qué me dices? Sí, sí. Tenemos un coche de Confesiones de un Jugador. Estoy por ir a comprarme el juego. Pues si está barato. Para tener el... Pues, perdone si me equivoco, pero Claude FRN ha hecho un coche, yo creo que es el coche? Cuéntame. Pues un coche guapísimo, blanco, que tiene así las letras a lo largo de todo el coche, CD1J, Confesiones de un Jugador. Y le doy las gracias al autor. De verdad. alucinante. Pero es que esto es, ya te digo, muy poco. Qué hay guay. Tanto dentro de ese juego. Si tú puedes coger y poner tus coches a subasta, puedes comprar coches, puedes vender tuneos. ¿Cuánto darían por nuestro coche? Tío, ya los tenemos muchos, ¿eh? Conociéndolo... Ya lo tenemos mucha gente ese coche. Conociéndolo, nuestro coche solo podría ser gratuito. A mí, como participante en el podcast, me lo han regalado. ¿Yo qué quieres que te diga? Ajá. Si luego le ha puesto un precio de 1.000 créditos, o 10.000 o 100.000, eso ya no lo sé. Pero a mí me lo ha dado gratis. Joder, me estás poniendo los dientes largos. Es un juego que merece la pena, que da mucho juego. Mira, ¿sabes el problema? Que a veces escucho que a lo mejor en MediaMarkt de Barcelona está a 10 pavos. Y aquí, el otro día, voy yo ilusionado al MediaMarkt a decir, venga, me lo voy a comprar porque tengo que apoyar la comunidad, a tal. Ver, yo lo he visto de segunda mano en el Game de Murcia a unos 12 pavos. Pues tengo que ir al Game. La próxima vez que lo veas el precio, te lo compro, vamos, lo vi. Sí. Estaba la caja un poco así ya arrugadica, pero vamos, el juego. Mientras que no lleve el espacio tuyo, creo que no, ese no es mío. Y yo el espacio nunca he hecho en mis juegos porque... Los quiero mucho. Bien. Bueno, que no quiero hablar más de ese. Quiero hablar una puta mierda asqueroso de juego que me he bajado del Life Arcade. Que eso, y además es lo más patético. Que has pagado por él. Lo más patético, desagradable. Por esto. A ver, costaba muy poquito. No sé si eran 30 o 40... 400. 400 o 200. Era muy barato. Y en una cuenta... No digas el nombre aún, por favor. Y en una cuenta me sobraba un poco de dinero. Y dije, ¿qué compro? No voy a desperdiciar este dinero. Y dije... Coño, ahora que está de moda la película, que han sacado una nueva versión... Espera un momento. A ver, quiero que ahora la gente que conoce el Live Arcade piense en juego. Empiecen a repasar la librería de juego y... TikTok, y de repente... TikTok, esto es Madonna. TikTok. Bueno, de repente se pongan a pensar en los peores juegos del Live Arcade. Pero los peores no, lo siguiente... Esto va a poner a prueba. Ahora Pedro ha dado ya unas cuantas pautas de por dónde van los tiros, ¿no? Pero lo peor. A ver, yo de verdad jamás, y he jugado muchos juegos buenos, malos, regulares, alucinantes, bodrios, jamás he tenido las ganas y la necesidad de borrarlo del disco duro. Y no por falta... ¿Lo has borrado? No. Pero estoy tentado porque cada 3 o 4 días digo, lo voy a intentar. Lo que pasa es que, a ver, mira, Pedro, yo con cuentas chinas y luego pagando así de forma normal. No, su cuenta precio, china, ¿eh? No, ya. Pero yo he pagado un montón de juegos de Live Arcade. Luego con cuentas chinas me he comprado mierda auténtica. Y en ningún momento se me ha pasado por la cabeza comprarme esto. Bueno, yo lo vi tan barato y dije, bueno, a lo mejor está bien. Se llama Tron. Los discos de Tron. Tron. ¿Qué es eso? Qué asco. Qué asco. Vamos a ver. No quiero hablar de ese juego. Te insto a que me cuentes de qué va esta mierda. Pues mira, muy breve porque me sienta mal y me va a entrar la angustia. Juego retro donde lo haya, pixelado donde lo haya, pantalla antigua donde la haya, asco, repulsivo, asqueroso. Tienes que coger con tu coche y no chocarte con el otro. ¡Ah! Y sales tú por un lado con una raya y otro por otro, pero nada de auténtico, así bonito, no, cutre. Te tienes que meter dentro del cono y te da una pantalla donde te tira un peo, te asfixia y tienes... ¿Qué? Y tienes que meterte. Mira, tío, no hablo de este juego, no me salen los cojones. Se acabó. Huelga. No os pilléis jamás en el Life Arcade. Tron. El peor juego del mundo. El único que tengo necesidad de borrarlo. Y mira que tengo mierdas. Pero este es el único. No puedo. Pedro, déjame que alivie tu dolor. Ahora sí necesito una cerveza, macho. Continuando con la saga Grimbergen, vamos a pasar ahora a la Triple. A ver... A ver si se alivia tu dolor y te afeitas de paso porque la he tirado como el culo. Ya está. Ahora, ¿qué otro juego he estado jugando? Me voy a dejar juegos para la semana que viene porque, hostia, llevo 15 segundos. No pasa nada, Pedro. Si estamos tengo tú y yo hoy. Un juegazo, espérate. Juegazo para compensar el dolor de la mierda de juego de Tron, que se llama Trials High Definition. HD. Este es uno de los juegos, de hecho, que ahora después vamos a comentar en nuestra lista de grandes juegos del Live Arcade. Entonces, si no quieres, no te alarguen mucho, porque también lo vamos a comentar ahora después. Entonces, bueno. Bueno, Pues, cuéntanos un poco de qué va. Un poco de va. Una motito, tú vas en tu moto y vas haciendo circuitos. Pedro no quiere que le eche más cerveza, pero... Vas haciendo circuitos y vas consiguiendo medallas y tiene marcado en online, pero bueno, como después lo comentaré luego. Venga, vale. Juegazo. Y luego, tenía un gratuito de Live que se llama Hamsway, en el cual es una competición en la que tú o eres torrete, vas a dispararle a los coches, o eres un coche y intenta ganar la carrera sin que te den las torretas que están arriba de la montaña. Carrera, ¿no? Sí, sí, de carrera. Tú vas en tu coche y desde arriba de la montaña... ¿Pero es de lucha por equipo o qué? Sí, puedes jugar online, puedes jugar individual, como te dé la gana. Y no es la primera vez que lo juego ni lo comento. Súper divertido para echar un ratico. Echarte una carrerica o decir, me cago en la hostia, estoy agresivo, voy a cargarme a todos los coches que pasan por debajo y les disparas para cargártelo. Mucho lo juego. Pero a ver, entonces, esto es un juego de carrera en el que tú puedes ser un coche que conduce y esquiva ataque mientras que intenta terminar que... el primero. Claro. O puede ser una torreta. Correcto. Ok, y esto es gratuito. Gratuito. Vale. Jugar como torreta mola. O como coche. Joder, a los ¿Qué te gusta más? Me gustan los dos, pero torreta me mola porque los... y te los cargan los coches. Esto está orientado al multijugador, por lo que estoy viendo. Sí, ¿no? Le puedes reventar la rueda, darle destrozar el coche, darle el parabrisas, te dan trofeos por todas esas chorradas. Está guapo, a mí me gusta mucho, es gratuito. Bajarlo y echarle un rato. Hamsway. Ok. Y yo creo que con todo lo que he hablado hoy ya debería callarme un rato, ¿no? Bueno, algo me dice que no lo va a hacer en mis 15 segundos. Pablo. No, por favor. Te toca. No, que te toque, sino que te toca. Bueno, es el momento de mis 15 segundos de gloria que van a ser protagonizados por dos juegos. El primero me gusta mucho. El primero te gusta mucho y es un juego que tú has comentado las dos últimas semanas y se llama Costume Quest. Un título que cuesta, yo lo he jugado en Xbox, que cuesta 1200 Microsoft Points, pero también está disponible en PlayStation 3 a 13 euros, creo. Tiene de nota media en Metacritic un 74, pero aquí ya sabéis que las notas nos las pasamos por el forro de los cojones. Entonces, bueno, a ver, aunque tú ya lo has comentado, yo lo voy a comentar como si aquí nunca hubiésemos hablado de este título. La historia va de, imagínate, un niño que tiene una hermana y la cosa es que los dos son, sobre todo el niño, el mayor fanboy de Halloween que hay en la historia. Oh, happy day. Y por fin es Halloween. Entonces sale con su hermana a pedir caramelo. Yeah. Sin embargo, algo está pasando en su barrio. Algo raro está pasando en su barrio. ¿Cómo se llama eso de pedir caramelos? Trick or treat. Truco o trato. Truco o trato. Sí. Entonces, de repente empiezan a ver el rollo y ven que están pasando cosas muy raras. Y claro, esto se hace especialmente obvio cuando... rastan a la hermana, unos bichitos extraños, y de repente el crío se queda diciendo, hostia, mis padres me van a echar una bronca de la hostia. Él no es que se preocupe por el bienestar de su hermana, lo que no quiere es que lo castiguen. Entonces, pues tiene que salir a ver si encuentra a su hermana y si se entera de qué ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente tú empiezas explorando el escenario de tu barrio... y a la vez va luego a explorar otro escenario diferente, un centro comercial y una tierra un poco distante que se llama Repugnia. La historia, Pedro, es que en el barrio hay una serie de monstruos que están vaciando todas las casas de caramelo. ¡Qué bonito! Sí, y lo curioso es que el niño pues dice, ya que estoy en Halloween, pues mientras que voy explorando, tengo que ir investigando por cada una de las casas a ver qué hay, ¿no? Entonces, tú vas haciendo truco o trato, vas llamando a diferentes puertas y van saliendo o personas que te dan caramelo o monstruitos con los que te tienes que enfrentar. La cosa es que bajo este contexto pues vas haciendo investigación. Una investigación sencillita En la que vas combinando pues una lucha por monstruos con monstruos que ahora después comentaré, en la que vas hablando con diferentes personajes, vas haciendo misiones básicas que te van planteando. Por ejemplo, tienes una zona que no puedes acceder a ese lado del barrio hasta que no cumples una misión. Y a lo mejor es una tía que te pide los ingredientes para hacer un pastel y no te va a dejar pasar hasta que no tengas los ingredientes. Para llegar a eso, para conseguir todos los ingredientes, tienes que entrar antes a una zona a la que tienes que llevar un disfraz específico. La cosa es que para ir progresando en el juego, tienes que ir consiguiendo disfraces nuevos. La fiesta patriótica. ¡Oh! La cosa es que tú sales con un disfraz de robot y empiezas la aventura con tu disfraz de robot. Y luego, para ir progresando, pues eso, tienes que entrar, por ejemplo, a una fiesta patriótica y te tienes que construir, recopilando piezas, un disfraz de la Estatua de la Libertad. O tienes que conseguir un traje de vampiro. O tienes que conseguir un traje de calabaza. Vas consiguiendo trajes diferentes, ¿no? Entonces, pues va de eso, de ir avanzando por el escenario, explorando y consiguiendo pues piezas nuevas para los disfraces e intentando averiguar dónde está tu hermana o qué ha pasado, ¿no? Pero como he dicho, de vez en cuando te encuentras con monstruos. Entonces los monstruos, pues te tienes que enfrentar con ellos. De repente, es muy curioso, porque el estilo visual de este juego es como cel shading, cartoonizado, son como personajes muy básicos, cabezones, con unos ojitos muy grandes, muy simpáticos. Además son críos, que los críos siempre parece que tienen los ojos y la cabeza más grandes. Entonces, incluso los monstruos que hay en el mundo de los críos son un poco caricaturizados, ¿no? Pero sin embargo, cuando te encuentras con uno y vas a luchar con él, de repente el esquema visual cambia totalmente. Se transforma. Y tú ves a un crío con unos ojos grandes y tal, disfrazado de robot, pero sin embargo hay un cambio en el que la representación visual es como más realista, ¿no? Entonces, si el crío va de robot, ahora estás viendo a un Transformer. Uh-huh. Y entonces es un Transformer entero. Pero total, y aparte molonco. Sí, sí, sí. O si uno va disfrazado de caballero medieval, luego se transforma en un caballero medieval con su casco de puta madre. Ya no son trocitos ni un disfraz cutre, sino que es eso, ¿no? Entonces, eso es muy molón. Y luego, pues bueno, los combates por turno son como unos combates por turno, pero en los que combinan, como tú dijiste en programas anteriores, con Quick Time Events. Correcto. Eso recuerda a algunos juegos como Mario & Luigi, Partners in Time, de Nintendo DS, en los que no solo te exigen que tú te planifiques un poco cómo va a afrontar cada combate, sino que además estés pendiente de lo que pasa en la pantalla para reaccionar en el momento adecuado. Los combates son muy sencillicos, porque tiene un golpe básico y luego cada tres turnos tiene un ataque especial. Tienes personajes que hacen un ataque, a lo mejor el robot, ataque de misiles. Y es que en vez de pegarle un puñetazo a los malos, pues hace un ataque que salen misiles de su pecho, a lo Mazinger Z. Pero luego hay otros personajes que son de carácter defensivo. El caballero negro, por ejemplo, no es caballero negro, el caballero medieval tiene como un escudo que protege a un personaje durante una serie de turnos. Correcto. O luego hay personajes que curan. Hay uno muy gracioso que es el disfraz de unicornio. El disfraz es de, muy gay. El disfraz de unicornio es muy gay, el disfraz en sí, pero es que luego se transforma en un caballo que recuerda, es una mezcla entre Mi Pequeño Pony y el caballo de She-Ra, la princesa esta que era hermana de He-Man. Yo creo que se ha escapado del juego este que mata a mí de piñata, tío. Sí, se bueno, ha escapado de ahí y se ha metido en el juego. Lo que pasa es que es un caballo realista, pero con un unicornio y un traje que tiene un ataque del arco iris. Pues ese hay personajes como ese que curan a tus personajes en momentos de la batalla difíciles, ¿no? Personajes que durante el juego, durante los combates sencillos, no son muy relevantes, pero sin embargo, luego en batallas contra monstruos finales, sí tienen su relevancia. La historia, como he dicho, hay tres zonas definidas y en cada una de esas zonas hay una serie de monstruos específicos que tienen más puntos de vida o a los que hay que atacar de un modo específico al final, ¿no? Para poder progresar en la aventura. Es ahí donde ya sí que es necesario un poco más de planificación estratégica. Para avanzar en el escenario normalmente, para explorar y eso, te vale con cualquier equipo y una planificación mínima. Hombre, hay ciertas zonas que si no tienes ciertos personajes no puedes pasar. Ya, eso ahora después lo comentamos, pero digo en los combates, en lo que es un combate. No, los combates para mí tienes que tener cabeza y elegir bien a los personajes con los que vas a luchar porque las habilidades son diferentes. Yo no he notado así una diferencia muy grande. Yo cuando he para hecho monstruos pequeños. Cuando he hecho combates sin defensivos sí lo he notado porque me han follado. Tienes que hacer una mezcla de defensa y ataque. La historia además es que tú empiezas con un personaje solo, pero enseguida se le une un amigo. Y luego, más adelante, en el centro comercial, se te une otra persona. Es curioso, también, en el tema este de las batallas, que luego tú vas comprando una serie de sellos que vas cambiando por caramelos. Son como unos sellos de ataque que lo que hacen es que le añaden un bonus especial a tu personaje en las batallas. El bonus especial puede ser desde más puntos de vida, más puntos de ataque, o que si el monstruo me pega un golpe, yo le respondo automáticamente, sin gastar un turno. Que puedo lanzar un ataque a distancia. Hay algunos que son más útiles, otros que son menos útiles. Al final yo creo que siempre utilizan más o menos los que te funcionan mínimamente. Yo fui cambiando y mejorándolo hasta que encontré los óptimos para mis personajes. Sí. Luego al final, aunque hay casi 10 tipos de disfraces, siempre tienes tus favoritos. Yo básicamente luchaba con 3. La calabaza, el caballero y el Jedi. A mí el robot me gusta mucho. La calabaza lo sustituía a veces por el robot, pero el Jedi para mí era el más efectivo. La historia es, como tú has dicho, luego en las fases de exploración que tú vas moviendo a los personajes por el barrio, por el centro comercial, necesitas utilizar la habilidad especial de cada uno de los disfraces. Esta habilidad te permite acceder a zonas que de otro modo imposible. No podrías con ninguno de los otros disfraces. Y quizá este es el momento en el que se producen los mayores atascos a veces para progresar en el juego. No, pero una vez que tu cerebro dice, ¡ah, coño! No, pero hay veces que algunos, por ejemplo, en el primer barrio hay una zona en la que tú tienes que acceder, una zona acuática en la que tienes que acceder, utilizando el escudo del caballero sí, pero medieval. Yo lo saqué enseguida. Pero puedes estar dando vueltas un rato y decir, no sé qué hacer. Bueno, más de un confesor se ha atascado porque esto lo hemos comparado notas. Yo tuve suerte y me lo figuré rápido. Claro, claro. Bueno. Me lo figuré, I figured out. Yeah. Ya me di cuenta. Hay que verle. Hay disfraces, como hemos dicho, pues típico. Pero luego, por ejemplo, está el unicornio, que tú no te imaginas a ningún niño no gayer disfrazado con... Vamos a ver, no pongamos etiquetas de niños gayers o no gayers. Un unicornio es un personaje más que ves de pequeñito y punto. Y aparte es un hijo de puta que cuando ataca con el cuerno, no me jodas, sí, el ataque que tiene. Entonces borremos lo que son los prejuicios sexuales de niños gayers. Un personaje más. Ahora, desde un punto de vista adulto, sí que te puedes decir, joder, es muy gay, pero un niño realmente no sabe la diferencia. Además va con el cuerno restregándoselo a los demás por todos lados. Qué capullo, lo que te pega un cornazo que te deja pasado, y no por el ojete. Bueno, la historia es que es interesante también que cada uno de los personajes tiene su representación visual en pantalla. A ver, por ejemplo, el vampiro tiene un toque manga. Un toque manga ahí muy característico. El unicornio parece eso, un pequeño pony glorificado. El robot parece un Transformer. Pero, sin embargo, hay un personaje, uno de los disfraces que es mi favorito, que es el disfraz de patata frita. Que es patético. El disfraz de patata frita es cojonudo, porque es, imaginaros, la típica caja de patatas de McDonald's o del Burger... del Burger King, y imaginar que le salen patitas de los lados, tiene unos ojos maléficos y tiene pinzas de cangrejo. Es una combinación entre un cangrejo y una caja de patatas fritas. Y uno de los ataques es ataque de sal. Entonces le echa sal a los enemigos y luego están varios turnos jodiéndose que les pica y los deja atontados. Entonces está gracioso. A ver, ¿qué más? El sonido. El sonido es básico. Es ambientación y punto. Los personajes no tienen voces. Hablan como... No, vamos como el cómic lo vas leyendo. Pero la historia es que lo más importante es que está subtitulado al español y hay diálogos muy graciosos, muy buenos, muy vibrantes. Para mí tiene un sentido del humor muy auténtico. Muy chulo. Tiene momentos muy chulos. Y algunos de los monstruos son muy carismáticos en su diálogo. Se nota que eso está bastante cuidado. Sin embargo, la historia llega un momento en el que acaba resultando... La historia, el planteamiento más bien, en el que acaba resultando un poco monótona. A ver, es un juego para jugar 3-4 horas y lo que es un juego arcade para jugarte en un ratito. No, pero a ver, las tres zonas de planteamiento son iguales. A ver, las tres son iguales, pero yo la primera y la segunda me lo pasé a bomba. La tercera un poco más de lo mismo, pero ya tiene ganas de ver cómo el monstruo final y ya, tal. Ya, pero acaba un poco hasta las narices. Eso no lo hace menos recomendable, pero hay un momento en el que ya se nota... Pero es que cualquier que juego a veces dices, tengo ganas de terminarlo, pero para mí su duración es justa. Si lo pones más corto, te falta algo. No, está claro, está claro. Lo único que digo es que hay veces que las tres zonas son iguales. Eso es mi gran queja del juego. Luego, a ver, por su estilo, su temática de Halloween, el planteamiento visual y tal, esto... Esto le gusta mucho a los fanboys de la... Esto es de snack, de cultureta... me refiero que es un producto que atrae a ese tipo de público. A ver, a mí me encantó. Y sí, yo todos los años hago mi fiesta Halloween. A mí me gusta mucho esa temática porque yo tengo una raíz anglosajona bastante fuerte. La historia es que esto además está planteado como un cuento de hadas, un cuento de Halloween. Que eso siempre tiene un rollo a lo Tim Burton, a lo tal, que te gusta, que te seduce... Si te mola el rollo. A mí me mola. Puedo entender que haya gente que esto le choque un poco. Sin embargo, yo de hecho soy de los anti-Tim Burton. No es que no me guste, no es que no lo aprecie el estilo visual y tal. Pero me producen un poco de rechazo los fanboys de ese rollo. Mira, yo he sufrido en mis carnes los niños dando porrazos en mi puerta para que les dé caramelo. Y he tenido que llegar, cuando me he quedado sin caramelo, a apagar la luz de mi casa para que piensen que no hay nadie. Y a pesar de eso, los hijos de puta te siguen dando en la puerta. Ya. Y a mí Halloween me gusta en toda su extensión, con todas sus consecuencias, de siempre. Entonces... Pero yo no hablo de eso. O sea, eso lo puedo entender. Y que tú lo valores, lo puedo entender y lo respeto totalmente. Digo, los que nunca han vivido Halloween, en realidad, que eso es simplemente que se han adherido a la fiesta anglosajona y... O que son simplemente, pues eso, culturetas que dicen, como es un cuento de hadas, no sé qué, me mola el rollo, tal. Estás presuponiendo... Estoy presuponiendo muchas cosas. Es prejuicioso totalmente. Estás presuponiendo muchas cosas. Pero el mensaje interesante aquí viene ahora. Y es que, si tú eres capaz de obviar esto, sigues teniendo un buen juego, que te cuesta 15 pavos, es verdad, en Xbox, 13 en PlayStation... Pero que se ha encontrado en ocasiones, mira, un vehículo de Motorstone, que esto se puede encontrar a veces descontado de precio. En el store americano, y yo asumo que por Halloween, o para celebrar el lanzamiento de una anunciada segunda parte, esto bajará. Es un juego bueno, bien planteado, gracioso, que te dura... Tus 7 orillas, 7, 6, 8, según el tiempo que te tome, en el que tienes unos trofeos y unos logros muy fáciles que verdaderamente no tienes posibilidad de perderte. Hombre, algunos tienes que buscarlo. Yo iba atento de más por no perdérmelo, pero en realidad, te digo una cosa, a ver, y oye, esto para quien lo juegue. En el de la calabaza, ¿cuál te faltaba? Me faltaba un trozo del disfraz que no había encontrado en el primer barrio. Pero a lo que iba. Cuando vas a enfrentarte al monstruo final, lo sabe. Y tiene la opción de volver a diferentes escenarios. Entonces, si te falta algún trofeo antes de enfrentarte al monstruo final, dice, no, espera, me consigo estos disfraces que me faltan, consulto la guía de turno o lo que sea, me lo hago, porque son 200 puntos de logro fáciles. Y agradables, vamos, de sacarse. Y si te has llegado al final, verdaderamente te queda poquísimo... Si te queda alguna misión o lo que sea, la hace y punto. Hay un DLC que yo quiero probar, pero que está entre los 4 y 5 pavos. Que por un ratillo más... Pues... Yo me lo bajaré. Ahora mismo no, pero me lo bajaré. Sí. Bueno, El juego es simpático, ¿eh? El juego merece la pena. Pero son 12 pavos. Yo ya lo comenté, que a mí me merece la pena. A mí me divirtió y me lo pasé de puta madre jugando. Yo no me arrepiento. Y además, es de esto que dice, una semana de descanso, de juego en formato físico. No quiero probar L.A. Noire esta semana. No quiero jugar a hostia. No quiero complicarme la vida, porque es un juego lineal. Bastante lineal. Simplemente te piensas que estás explorando algo, pero en realidad el escenario es que no da para perderse. El juego es lo que es. Cumple de sobra. Pero simpático. Ahora cambiamos. Ahora cambiamos. Estoy hasta los narices de ir con los niños pidiendo caramelos. Y ahora lo que me apetece, en vez de recibir, quiero dar. Exacto. Dar tiro. Dar por culo. Sí. Y voy a hablar de Monday Night Combat. Un título... Pablo, coño. Pero es que estamos en directo, no de por culo. Es que yo soy All Week Combat. Oh my god. Bueno, este título es un shooter de disparos competitivo que está orientado a la diversión multijugador, que recuerda a títulos como Team Fortress y juegos basados en clases de personaje. Clases de personaje es que no todos los personajes son iguales. Entonces, cada uno tiene una serie de características. Hay unos que tienen más ataque, más defensa, más velocidad. Este título salió el año pasado durante el Summer of Arcade. El Summer of Arcade es como un movimiento que empezaron hace 2 años en Microsoft, en el que presentaban a mitad del mes de junio y durante el mes de agosto, de julio y durante el mes de agosto, una serie de títulos que por sus características, por su calidad, destacaban tanto que lo aunaban en un grupo bajo el nombre Summer of Arcade. Ajá. Grandes lanzamientos como Limbo, como Tomb Raider y el Guardián de la Luz, como Hydro Thunder o este que estoy comentando ahora. Este es un título que también está disponible en PC. Está desarrollado por Uber Entertainment, pero también está publicado por Microsoft Games Studio. El juego se basa en una estética televisiva a los gladiadores americanos y nos presenta una sociedad futurista en la que todo gira en torno a un programa que se llama Monday Night Combat. Nada original. Todos los que hemos visto películas como The Running Man, Perseguido, que nos presentan sociedades futuristas que están en las que la atención está acaparada por programas violentos, ¿no? En este programa... básicamente hay dos equipos enfrentados y estos equipos lo que tienen que hacer es enfrentarse a una especie de lucha territorial hasta llegar a la zona donde el otro escenario, donde el otro equipo tiene su base. Su base está representada por una gran bola gigante llena de dinero. Entonces tú tienes que disparar a esa como bola. Como siempre, todos por el dinero. Tienes que, pues bueno, aquí al menos no se andan con miramientos. Tienes que dispararle a esa bola hasta que caiga, tiene una barra de energía esa bola, uh-huh. Y el equipo perdedor es el que consigue, o sea, el que su bola explota. Ajá. Bueno, este juego, no obstante, no es solo disparar, sino que mezcla un poquito acción en tercera persona con Tower Defense. Uh-huh. Tower Defense, por ejemplo, me mola. Títulos como Pixel Junk Monster, uh-huh. En los que tienes que ir poniendo torretas en el escenario para que los enemigos no ataquen, ¿no? Entonces, aquí la historia es que tú vas en tercera persona disparando a todo Dios con tu muñequito, pero hay zonas en las que puedes poner torretas. Uh-huh. Entonces se crea una disyuntiva interesante. Tú, conforme vas jugando, vas matando a diferentes enemigos o vas consiguiendo una serie de cosas en la partida. Ajá. Vas ganando dinero. Entonces ese dinero lo puedes utilizar para aumentar las capacidades de tu personaje o para decir, no, aquí voy a poner una torreta que va a poner firme a los que quieran atacar mi bola de dinero. De puta madre. Entonces, bueno, el juego, más o menos con este planteamiento, nos plantea la posibilidad de jugar solo o en multiplayer. Solo se puede jugar en el modo ataque intenso. Ataque intenso consiste en que tú tienes tu personaje y tienes que defender tu bola de dinero frente a oleadas de enemigos diversos. Uh-huh. La cosa es que tienes la opción de jugarlo tú solo o de invitar a un colega y hacerlo en cooperativo. Es como el modo horda de Gears of War. Ajá. O cosas en las que tienes que ir enfrentándote a oleadas de enemigos que van viniendo y que cada vez son más fuertes. Tienes diferentes escenarios. Hay uno, por ejemplo, que son 10 oleadas en nivel fácil, 20 oleadas en nivel medio, 30 oleadas en nivel difícil y unas poquitas oleadas en dificultad extrema. Esto, hay un momento en el que tú solo, o sea, tú puedes jugarlo solo y por pasarte cada uno de estos escenarios y eso, te dan un logro, pero lo divertido de verdad es jugarlo con alguien. Porque hay un momento en el que tú solo, incluso en nivel difícil, pues no puedes. Yo en nivel difícil me he llegado hasta la ronda 20 fuerte y podría hacerlo, pero lo suyo es decir, Pedro, Cloud, señor Rosa, quien sea, echadme una mano y vamos a hacernos aquí. Los dos vamos a poner firme a estos hijos de puta que vienen a romper mi bola de dinero. Decir que cuando te matan los enemigos, simplemente te regenera y te regenera rápido. La cosa es que si tú palmas y eres el único que va a defender la bola de dinero, pues mientras los monstruos están quitándote energía y tienes que salir corriendo para plantarles cara. Decir que luego, eso, hay diferentes clases de personajes que, como he comentado, acentúan alguna de las habilidades. Tiene, por ejemplo, el personaje intermedio, que es la clase de asalto. Luego tiene una asesina, que tiene un ataque pues muy duro, hace muchísimo daño, pero es muy débil y que además se puede camuflar. Luego tiene el personaje del tanque, que es muy lento, tiene poco ataque y es muy defensivo. Y sobre todo puede recibir gran cantidad de daño. Tiene un personaje de apoyo, que cura al resto de miembros. El francotirador, que tiene unos ataques devastadores, pero que es muy débil sin embargo. Y luego también puedes crearte una clase personalizada, con las características que más te gustan de cada uno de los personajes. Está el componente ese, estratégico, que es lo más guay. Que es que además, cada personaje en su clase tiene una serie de poderes especiales. Por ejemplo, la asesina tiene el camuflaje. Ajá. Pues tú puedes ir pagando durante la partida porque el camuflaje le dure cada vez más o sea más discreto. Sí, sí, no sí. Es lo mismo ver unas rafaguitas que se mueven que no ver nada. Entonces, claro, no ves nada y de repente te clava el cuchillo y mueres, ¿no? Pero eso hay que pagarlo. Entonces, siempre tienes que mantener el equilibrio entre llevar un personaje bueno que a ti te dé buenos resultados con defender tu territorio. Especialmente si estás jugando tú solo frente a oleadas de bichitos que vienen. Decir que el modo este que he dicho de ataque intenso es divertido, pero lo suyo es jugarlo con alguien. Lo importante, pues eso, tener un personaje fuerte, pero que si te tienes que si te tienes que desplazar de donde está la bola para ir frenando a los robots que te atacan o a la oleada, pues tengas siempre alguna torreta o tal. El otro gran modo de juego y el verdadero protagonista del rollo es Fuego Cruzado, que es lucha de equipo de 6 personajes contra 6. Que si no encuentras más gente en ese momento, pues siempre pues son 4 contra 4. Pero lo suyo es jugar 6 contra 6. Que son 2 equipos y es el planteamiento que he dicho al principio. Lucha territorial, 2 bolas de dinero y avanzar, ¿no? Siempre hay una zona intermedia entre un territorio y otro que es donde siempre muere. Y aquí puedes tener diferentes planteamientos. Estar en plan defendiendo siempre tu base y poniendo torretas para que no se acerquen los otros a romper la bola. O ser una clase atacante que llega hasta la bola contraria y la destruye. El nivel de la gente es alto. Y yo la verdad es que varias veces me he sentido una diana con patas que no hacía más que morir. A no ser que tenga una partida de esta graciosa en la que, por lo que sea, lo empiezas a hacer bien. Hay que probar clases, hay que encontrar cuál es la tuya, porque cada una responde a diferentes estilos de juego. Tú puedes ser un francotirador, pero si no tienes pulso, si no sabes dónde colocarte, y eso, eres carne de cañón. Hay veces que también hay que saber decir, pues no, hoy voy a estar defensivo, curando a mis compañeros y voy a estar solo de eso. Y por eso recibes puntos y buena ejecución en combate, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo lo que veo que esto jugando con gente normal me tira poco. Me tira poco. Jugado con amigos tiene que ser divertido. Porque gente normal siempre está en la típica máquina que no hace más que matarte. Tú no te lo pasas bien, no tienes con quién echarte una risa, ni a quién llamar hijo de puta, con toda la confianza del mundo para decir, oh, cabrón, me han matado, tal. Entonces, eso me corta un poco el rollo. Entonces, orienta al multijugador. Pero me gustaría jugarlo con amigos. Entonces, ese es el rollo. Creo que sería un gran juego para jugar con la comunidad del programa, pero también tienen que darse ahí por las circunstancias correctas. Para jugarlo con gente, ya te digo, depende de tu nivel. Pero siempre la implicación personal, pues, es menor. Es menor porque tú estás jugando con random people. Pero no es lo mismo que te mate Cookie o Juncostar o Super Deimos que te mate Perico el de los Palotes. Está claro. O matarlos tú. Los gráficos son cartunizados, recuerdan un montón a los de Dream Fortress, porque son personajes así, pues muy de dibujito, exagerados, cada uno representativo de su clase. Y bueno, los gráficos están apoyados por el Unreal Engine 3, que está hasta en la sopa. La música pasa desapercibida, pero tiene unas voces en inglés con rollo tono de voz de concurso televisivo de Monday Night Combat, oh yeah, que le dan ahí mucha vida a la cosa. Es carete, pero ha estado a veces descontado. Son 1.200 Microsoft Points. Claro. 1.200 Microsoft Points son 15 pavos que lo suyo es juntarte con amigos y decir, a ver, nos lo compramos todo y nos comprometemos todos a echarnos unos vicios de puta madre. Entonces sí lo recomiendo. Yo, y lo que he dicho, la compra está condicionada únicamente si tienes con quién jugar. Entonces, bueno. Bastante variable. Sí, sí, pero el juego en sí no está mal. Piensa que hay gente que tiene su grupo de gente. Sí, sí, sí, eso está que claro. Que juega y se ponen dicho, de acuerdo. Multijugador, punto. Multijugador, pero eso, con amigos, por favor. Ya está. Probé un indie game, pero no me quiero alargar demasiado. Entonces lo comentaré la semana que viene. Pixel Wirlet, si alguien le quiere echar un ojo. Ya lo comentaré la semana que viene, si tal. De música estoy escuchando Mando Diao, que es un grupo que vamos a ver en el SOS. No, en el Low Cost. Se me ha ido la pinza, en el Low Cost. Son las cervezas, Pedro. En el Low Cost, en Benidorm, que yo ya tuve la suerte de verlo en Lisboa, en el Super Rock. Es un grupo que vi, que tuvo un directo cojonudísimo, de altísima calidad, pero es de esos grupos que me había escuchado unas cuantas canciones y es de estas veces que dice, mierda, estoy en un concierto de puta madre, pero no lo puedo valorar como debería, porque no me lo conozco bien. Y ahora sí me lo estoy haciendo los deberes para disfrutar de un pedazo de concierto que sé que va a ser alucinante, conociéndote todas las canciones. Mando Diao hacen un rock así vibrante, con un tonito a veces retro, muy, muy festivo, pero además con un buen nivel. Mando Diao. No sé si son suecos, ¿de dónde son? Son del norte de Europa, pero no me acuerdo de qué país. Sí, sí, sí. Y ya os digo, yo os recomiendo que le echéis un vistazo. El disco Give Me Five es quizá su gran referente, pero bueno, luego hay páginas como Group Shark o demás que te pueden ofrecer la mayoría de sus trabajos. Así en streaming, le puedes echar un ojo, así interesante. Podría hablar de series, podría hablar de cine, pero no me quiero alargar. Hoy tenemos que hablar de juegos del Live Arcade. Vamos a escuchar al Chicho. Entonces, ¿qué prefieres que hagamos primero? ¿Escuchamos lo del Live Arcade o quieres escuchar ya qué tal L.A. Noire? Yo quiero escuchar L.A. Noire, pero ya. Bueno, pues le cedemos el turno a nuestro corresponsal en Euskadi, el señor Chicho. Chicho. Hola confesores, aquí estoy de nuevo, pero esta vez para romper con las normas. No voy a hablar de un juego que salió hace meses o semanas, como es costumbre, sino uno de reciente aparición. Asesinatos, corrupción y misterios. Hoy toca hablar de L.A. Noire. O Noir, o Noire, o como os dé la gana decirlo. L.A. Noire nos pone en la piel de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial llamado Cole Phelps, condecorado con la medalla de plata en dicho acontecimiento. Nuestro héroe se incorporará al cuerpo de policía de Los Ángeles y a lo largo del juego irá ascendiendo y pasando por los diferentes departamentos del cuerpo, encargándose así de resolver distintos tipos de crímenes. Aunque no tardará en darse cuenta de que en la trastienda de la capital del cine no todo es lujo y glamour. Nuestro protagonista tendrá que enfrentarse a asesinatos en serie, drogas, corrupción y un largo etcétera que nos muestra todo lo que se escondía tras la cortina de humo del Hollywood de los años 40. Toda la historia se irá entremezclando con vídeos entre los capítulos que nos muestran lo ocurrido con Phelps durante la guerra y que muestra algunos acontecimientos los cuales tendrán alguna mención durante el juego. Cada capítulo comienza con un breve vídeo que nos muestra una escena del crimen que vamos a tratar. Seguido estaremos en la comisaría donde nos asignarán el caso dándonos los primeros datos. A grandes rasgos tendremos que trasladarnos al escenario del crimen para buscar pistas y hablar con los testigos y el forense. Cada pista que encontremos nos podrá llevar a otras localizaciones y así poder ir aumentando la información disponible e ir relacionándolo todo. Por ejemplo, por el número parcial de una matrícula y el modelo del coche, o con el panfleto de una empresa, podríamos acudir a un teléfono para conseguir una dirección. El teléfono también nos servirá para dejar mensajes o comprobar si nos han dejado alguno a nosotros, pero el uso del mismo será en momentos predefinidos. Para buscar pistas en un escenario, según pasemos cerca de algún objeto, sonará una nota que se nos hará característica y el mando vibrará. Entonces cogeremos el objeto y los examinaremos manualmente. No todos los objetos son relevantes para la investigación, solo los importantes quedarán registrados en el bloc de notas junto con las demás pistas. El bloc de notas será nuestra mejor herramienta para investigar el caso. Allí se irán almacenando los datos que vayamos recabando. Hay tres apartados principales. Personas, donde tendremos todos los datos de las personas que vayan relacionándose con el caso, como víctimas y sospechosos. Pistas, donde tendremos archivadas las pistas que vayamos encontrando y también las que consigamos hablando con otros personajes. Y lugares, que guardarán los sitios que visitamos y direcciones que conseguimos en la investigación y que tenemos que visitar. De este modo podemos seleccionarlo como destino y poner una marca en el mapa. En el blog también hay dos apartados más, intuición y objetivos del caso. En intuición nos muestra nuestro nivel actual. Nuestro personaje puede ir subiendo de nivel, hay 20 en total. Cada nivel puede darnos bonificaciones como un punto de intuición, un traje nuevo, los cuales algunos nos dan ventajas como más resistencia o precisión con las armas, o coches secretos desbloqueados. Los puntos de intuición los podemos utilizar durante la investigación con tres posibilidades. Una es que nos muestre la localización de todas las pistas importantes en un escenario, ya sea el del crimen u otra localización que hay que investigar. Nos pondrá unas marcas en el mapa y podremos localizarlas más fácilmente. Las otras dos opciones son para los interrogatorios a sospechosos. Una sirve para eliminar una de las opciones, la otra sirve para preguntar a la comunidad. Esto lo que hace es darte los porcentajes que respondieron los demás jugadores. Así tendrás cada opción con su porcentaje. Esto es como tener el comodín del público o el comodín del 50%, pero sin Carlos Overa. Podremos acumular hasta un máximo de 5 de estos puntos de intuición a la vez, y se pueden guardar para otros casos del juego, así que al terminar un caso se mantienen. El último apartado del blog, Objetivos del caso, nos señala las tareas que hay que ir haciendo, como investigar tal lugar, habla con tal personaje, vete a tal sitio, etc. Es útil cuando no sabemos bien por dónde proseguir porque nos muestra las posibilidades. Hay que decir que esto no es un juego tipo GTA, no es un sandbox, porque más bien tira a un juego lineal, aunque con más libertad de la habitual. Tampoco es tan cerrado como ocurría en Mafia 2. Nos encontraremos habitualmente con situaciones en las que podemos proseguir el caso por varios caminos en el orden que queramos. Eso puede influir también en que quizás vayamos a interrogar a alguien y nos falte una prueba que hubiésemos conseguido si hubiésemos ido primero a otro sitio, y cosas del estilo. Aparte de esa libertad entre comillas de poder hacer el caso en el orden que quieras, También hay tareas secundarias que son los crímenes callejeros. Para movernos de un sitio a otro, iremos en diferentes vehículos, también con la posibilidad de ir directamente haciendo que conduzca el compañero. Por defecto, iremos en un coche patrulla o uno equipado con sirena y radio de la policía. También podremos bajarnos y requisar cualquier vehículo. Hay un total de 95, incluyendo los que se desbloquean al subir de nivel, los cuales hay que localizarlos en garajes. La diferencia es que al ir en un coche policial, podremos aprovecharnos de la sirena para que el tráfico se vaya apartando a nuestro paso o se pare en los cruces, y además por la radio nos darán avisos de casos secundarios, los crímenes callejeros. ¿Podremos acudir a ellos o no? Son bastante variados, como robos, tiroteos, suicidas, persecuciones, depravados, hay un total de 40 casos, y por cada uno que completemos nos ayudará a subir de nivel. Las otras tareas secundarias serán ir desbloqueando los 95 vehículos, cada vez que nos subamos en uno que no hayamos usado anteriormente y lo desbloqueamos. Encontrar unas latas doradas de rollos de película, que hay 50 en total, o encontrar localizaciones importantes de la ciudad, que son 30. Todas estas cosas nos darán puntos para subir de nivel, además de ir avanzando en los casos. Siempre, o casi siempre mejor dicho, tendremos un compañero. A medida que cambiamos de departamento tendremos uno nuevo. Los departamentos por los que iremos pasando serán tráfico, homicidios, antivicio e incendios. En total serán 21 casos a lo largo de la historia. Cada caso tendrá sus fases de investigación e interrogatorios, pero en ocasiones los sospechosos nos pondrán en diferentes situaciones. Se podrán dar a la fuga e iniciaremos una persecución a pie o en coche, o iniciará un tiroteo, o cogerá un rehén y tendremos que reducirlo. Nos meteremos en una pelea a puñetazos, o podremos cortarle la huida con un disparo al aire o lanzándonos sobre él, y estas situaciones se pueden combinar entre ellas. También habrá momentos en los que tendremos que perseguir a alguien de incógnito a pie o en coche sin que se dé cuenta. Aunque eso sí, en este juego esta parte de la acción no es ni mucho menos la más importante. En los tiroteos no hay barra de vida. A medida que perdemos vida se pone la pantalla en blanco y negro y nos recuperaremos poniéndonos a cubierto. Y no hay ninguna indicación de la munición. La pistola por defecto tiene munición infinita, y las armas que cogemos a los enemigos abatidos o en el maletero del coche patrulla, como metralletas, escopetas e incluso un lanzallamas al final del juego, tienen una cierta munición, y cuando se acaba, saca la pistola y ya está. Hay que decir que las armas solo las podemos sacar en los momentos de tiroteos y demás, el personaje las saca automáticamente, así que no podremos hacer el cabra por la ciudad como en GTA. Tampoco tenemos esa gran variedad de armas. Ni podremos acumular dinero ni habrá tiendas, ya hemos dicho que esto no es GTA. Hay secuencias de este tipo que si las fallas varias veces te dan la oportunidad de que te las saltes sin que te afecten el resultado del caso, lo que resalta el hecho de que aquí lo importante es la investigación, no la acción. Ahora bien, llegamos a lo que en teoría es el plato fuerte del juego, los interrogatorios. Como ya nos han vendido, en este juego han usado una nueva tecnología de captura de movimiento facial, la cual dota a los personajes de una realidad en sus expresiones no vistas antes. Es notable en todas las escenas de vídeo la expresividad que puede mostrar, pero en mi opinión no han sabido ligar bien esto con la jugabilidad. Es a los interrogatorios a lo que me estoy refiriendo. Ya nos habían contado las maravillas de esta técnica de grabación, y que en las fases de interrogatorio podríamos determinar si nos mienten o no por su expresión facial. Cuando interrogamos a alguien, dependiendo de si hemos encontrado todas las pruebas o cuáles tengamos, tendremos una serie de preguntas para hacerles. Ellos nos responderán algo y nosotros tendremos que elegir entre tres opciones: verdad, duda o mentira. A veces seremos capaces de saber si mienten o no simplemente por las pruebas que tenemos, sobre todo en los primeros casos. Pero en los más enrevesados, que tienen más pistas y demás, nos tendremos que fijar en la expresión. Había dudas sobre si sería un gesto muy sutil y que tendríamos que estar muy atentos y si nos lo perderíamos por estar leyendo los subtítulos, pero no es así. Primero, que tenemos el diario en el menú pausa, en el que podremos leer las conversaciones en todo momento si nos hemos perdido algún detalle. Y luego, que mientras estamos decidiendo la respuesta con el bloc a la vista, aparte de poder acceder a las pistas para decidir, podremos levantar la vista y el personaje estará en silencio y de vez en cuando repetirá los gestos. El problema es que los gestos no son nada sutiles, sobre todo al principio. Es decir, si más o menos está más quieto que un muro y mantiene la mirada, sabes que dice la verdad. Y si se le nota nervioso o que te evita la mirada o así, sabes que te miente. La única alternativa es la duda, que suele ser menos descarado en los gestos que la mentira y se da cuando no tienes una prueba para acusarle de mentir. Cuando optas por la verdad o duda, no tienes que mostrar pruebas, solo cuando la acusas de mentir. Entonces habrá un intercambio de frases más y tendrás que dar con la prueba a mostrar. Si fallas en tu elección, puede que no obtengas una pista importante para el caso, pero tampoco es necesario encontrar todas las pistas ni acertar todas las preguntas a lo largo de un caso para resolverlo. El caso es que todo este tema del interrogatorio se convierte en algo muy mecánico. Todo se reduce a observar al personaje para saber si te miente o no por sus gestos evidentes. Y luego mirar qué prueba puedes mostrar. Por eso digo que no han aprovechado todo esto de la captura facial al aplicarlo a la jugabilidad. Simplemente queda muy vistoso en las escenas de vídeo, pero no es apenas útil jugablemente. Y era lo que nos habían vendido como la principal característica del juego. Y quitando esto, no ofrece nada nuevo. Para que os hagáis una idea de esto, imaginaos estar interrogando a alguien y que os conteste con una expresión más o menos normal y según termina se le ilumine una sonrisilla bastante descarada. Es que no pega ni con cola. Evidentemente te das cuenta que te la está pegando. Es tan evidente todo esto de saber distinguir los diferentes gestos para saber si te mienten o no, que es que incluso te advierten de ello en el propio librillo del juego, si es que hasta ellos mismos lo saben, que es sencillo y mecánico. El mapeado es muy extenso y accesible al 100% desde el principio del juego, y podremos entrar en los edificios con los pomos dorados. Tienen buena ambientación, aunque en el coche no podremos seleccionar diferentes emisoras como nos tienen acostumbrados en GTA. Si hay algo que dejan claro en este juego es que es un juego para adultos. Tratan todo tipo de crímenes, como asesinatos, drogas, violaciones, corrupción, sin esconder nada. Por ejemplo, los cadáveres mostrarán las consecuencias de esa violencia y tú podrás investigar el cadáver en busca de pruebas. Aunque en un principio puede parecer que el juego es una consecución de casos sin más, luego hay algunos que se van entrelazando y relacionándose entre sí, reapareciendo anteriores sospechosos y descubriendo unas tramas más elaboradas. Lo que al principio parecía un caso normal, más adelante se ve que era parte de algo más grande. Y es en parte de lo mejor del juego. Cuando descubres estos detalles y haces memoria y los relacionas con pruebas de otros casos. Las tramas tendrán giros argumentales, incluso llegaremos a manejar a otro personaje en los últimos compases del juego. También se me ha olvidado mencionar que habrá algún que otro puzzle de fácil resolución e incluso una pequeña gincana por la ciudad para resolver un caso en el que tendremos que encontrar un lugar por unas pistas que nos dan. Al final de cada caso nos saldrá una pantalla con una puntuación en estrellas de 1 a 5 dependiendo de cómo hayamos resuelto el caso, y eso depende de cosas como las pistas encontradas, las preguntas acertadas o el daño a coches, mobiliario urbano y a civiles. También en ocasiones nos dará una nota informativa que nos indica algún detalle que se nos ha pasado en el caso. El juego también sufre de los fallos que no son tan familiares, como el popping o el clipping. También ocurren cosas como estar observando una escena y que uno de los personajes ni hable ni gesticule, menos mal que están los subtítulos para saber qué se supone que dice, o cosas como encontrarte una ambulancia aparcada haciendo el caballito. Y de ese también nos mostró en el foro, otros como un coche aparcado en vertical o nuestro personaje que es capaz de subirse a un tejado corriendo. También he llegado a sufrir descuelgues del juego. También si arrancas el coche cuando va a subirse el compañero, él para la acción y no se mueve, tienes que moverte de sitio o salir del coche y volver a entrar para que reaccione, y a veces también se queda atascado intentando sortear una simple puerta. En definitiva, L.A. Noire no es un mal juego realmente, simplemente, en mi humilde opinión, no llega a la excelencia que nos querían vender. Sí, los vídeos son muy chulos con sus expresiones y demás, pero es que no sirven para nada más que para lucir en las cinemáticas. Fuera de eso, no sobresalen nada, no aportan nada nuevo, ni tan siquiera los personajes son carismáticos. Dentro de un tiempo ni nos acordaremos del nombre del protagonista. Por lo que no creo que sea el GOTY que se esperaba ni de lejos. Es una pena porque aún así no es mal juego. Realmente tiene buenos momentos argumentales en los casos, pero va a ser en parte maltratado por el hype que traía. Por lo que seguramente en estos momentos será mejor idea comprarte, si no lo has disfrutado todavía, un Red Dead Redemption, un GTA 4 o incluso un Mafia 2, que estará bueno a buen precio, y dejar este para más adelante cuando tenga una rebaja de precio. Bueno, pues ya ha llegado el momento de despedirme. Habrá que seguir buscando el GOTY 2011. Y candidatos no faltan, afortunadamente. Hasta la próxima, confesores. Bueno, Pablo, ¿qué? Me ha dejado un poco chafado el Chicho, ¿no? Bueno, esto es lo que hay. Estas son sus impresiones, ya nos tendremos que esperar a cuando lo probemos a ver qué tal. A mí, hombre, yo espero que no me parezca tan lineal porque tengo unas ganas de jugarlo que me muero, pero bueno, con el criterio que tiene el Chicho, por ahí van a ir los tiros. Pero bueno, ya veremos, ya daré yo mi opinión cuando lo juegue. A ver. Bueno, ¿qué? Tenemos una lista hecha con nuestros oyentes de nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué lista es? Pues vamos a hablar de juegos muy recomendables de Xbox Live Arcade. ¡Yeah! Hace poco te compraste la caja X y bueno, pues uno de tus grandes puntos de interés era el tema de la accesibilidad de juegos del Live Arcade descargables con cuentas chinas. Hoy, bueno, en el foro lo que hicimos es preguntarle a nuestro oyente ¿qué títulos eran para ellos los más recomendables? Cada uno recomendó generalmente 10 títulos. Hubo otras personas que recomendaron menos, porque son los que habían probado y consideraban dignos de mención. Entonces, pues, hemos sumado las votaciones y hemos visto a ver cuáles son los títulos más votados, ¿no? Ha habido bastante participación. Hay muchos títulos que han tenido pues poquitos votos. Entonces, nos vamos a remitir ahora solamente a los más votados, los más queridos por los oyentes y nada, decir antes de nada que en esta lista han participado Arzan, Juncostar, Cookie, El Chilas, Ultron 13, Nomol, Claude FRN, Victoriño, Bach, un servidor y tú mismo, que también has aportado ahí tus impresiones. Entonces, pues vamos a ver qué hay en esta lista. Vamos a empezar de menos puntuación a más puntuación. Y de los de menos puntuación vamos a empezar por un grande, no, grandísimo. Puntualizar una cosa, de menos puntuación dentro de los más votados. Claro, dentro de los más votados. Pues el primero que vamos a hablar es un juegazo, GOTY para nosotros del año pasado dentro del apartado descargables, que es Pac-Man Championship Edition DX. Bueno, un juego que hemos comentado sobradamente en su versión para PlayStation 3, que yo también me lo compré en Xbox porque tenía ganas de jugarlo con logro y aumentar mi puntuación y volver a vivir las sensaciones un poco tan divertidas que me produjo este juego. Eres muy puta los logros, Pablo. Pues sí, nunca he dicho que no. O sea, con 78.000 puntos, ¿qué quieres que te diga? ¡Uy! Es un juego súper divertido y a quien no tenga la consola, no tenga una Play 3, no haya cedido nunca a este título, yo es el primero que personalmente le recomiendo que pruebe. O sea, diversión inmediata. Es un orgasmo continuo, diversión sin parar, es electrizante, rápido, divertido, de puta madre. Para mí, me hubiera gustado que estuviera más arriba, pero bueno, es una votación entre todos. Un gran clásico. Venga, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos, cómo no, nuestra tetona, que no es tetoneta, sino nuestra otra tetona, que es Lara Croft. Sí, pero aquí las tetas no se le veían muy bien, ¿verdad? No, porque no son de tan buena calidad como el último juego. Pero a pesar de eso, Tomb Raider and the Guardian of Light está en nuestro top 10. Bueno, el top 10 en realidad es top algo. Top algo. Top algo. Esto es un juego que tú sí has probado en su versión para Play 3, ¿verdad? Lo jugué en la Play 3, lo tengo a media, me lo pasé muy bien, pero eché de menos en este juego jugarlo con alguien. Porque lo cogí individual y hay ciertas partes donde si no son dos no puedes acceder. Pero vamos, dentro de lo que cabe y después de haber jugado el Underworld, tiene una vista cenital de puta madre y unas pruebas muy divertidas y en las que te tienes que comer la cabeza. Es un juego que nuestro oyente Maiden y su pareja Claudia lo han comentado, lo están jugando actualmente y lo están disfrutando muchísimo en cooperativo los dos en la misma consola y están flipándolo con el título este. Así que, pues bueno, En algún momento le echaré un ojo, porque lo tenemos en Play 3 y tal, y le echaré un ojo, pero bueno. Merece la pena, ¿eh? Un título que yo sí que he probado bastante es Scott Pilgrim contra el Mundo. Salió más o menos a la misma vez que el estreno americano de la película. Y es puro pixel art, es un beatmap en desplazamiento lateral que retoma juegos clásicos y jugabilidad estilo Golden Axe, Final Fight, pero la combina también con subida de nivel y de las capacidades de los personajes y con la posibilidad de ir ampliando ítems que te dan pues más poder de ataque, más vida, además un poco siguiendo la estética y la narrativa de la historia de Scott Pilgrim, que es muy querida por los fanboys de la franquicia. A mí es un juego que me gustó bastante, lo he jugado parcialmente, y en el que la dificultad de los bosses es bastante alta, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, un juego también bastante recomendable. Bueno, un juego muy querido por el sector valenciano, que yo personalmente no he tocado y lo tengo descargado para en algún momento meterle mano. Posiblemente en futuras entregas de confesiones de un jugador lo comentaré. Es Toy Soldiers. Como no lo he jugado, no tengo ni idea de qué va. No puedo hablar. Pues fíjate por dónde, yo tampoco lo he jugado. Así que está ahí destacado, pero no lo hemos jugado. Bueno, pues ya sabemos que tenemos deberes. Este que hay que jugarlo. Sí, es un juego muy recomendado. Bueno, Castlevania Symphony of the Night. Y juegazo donde los haya. Para mí, que no me gusta lo retro, para mí es un juego precioso. Solo tiene un pero. ¿Qué pero? Y es que cuando te follan tienes que empezar de nuevo. No tiene, no te para. Yo he avanzado 20 minutos en una pantalla, me han follado y he tenido que empezar de nuevo. Vaya. El juego es un remake para el Live Arcade del gran título de PlayStation 1. Está considerado el mejor título dentro de la versión clásica de la franquicia Castlevania. Una música y un planteamiento verdaderamente legendario para el recuerdo y verdaderamente con merecimiento uno de los mejores títulos del Live Arcade. Creo que está a 800 Microsoft Points, 10 pavos, pero son muchas horas de diversión y bueno, un recomendado. A mí me gusta mucho la estética para ser retro, pero tiene el problema de que cuando te follan, tan follado. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Pues mira, este yo no lo he jugado. Might and Magic Clash Heroes. Might and Magic Clash of Heroes es un juego que ha sido mencionado hace poco en Confesiones de un Jugador Unplugged, que es el podcast de nuestro oyente. En concreto, en la versión, en el episodio número 7... nuestro oyente Claudio FRN es un gran defensor de este título. Uh-huh. Dice que el modo historia le ha dedicado más de 40 horas. En algunas cosas lo comparaba o le traía un poco el esquema a lo... ¿Has dicho 40 horas? Sí. Le recordaba un poquillo a Puzzle Quest en algunas cosas, pero siendo un esquema jugable totalmente distinto. Yo, uno de esos juegos que tengo descargado, que le quiero echar un vistazo, varios oyentes lo han recomendado muchísimo y nada, pues ahí está. Habrá que jugarlo. Luego está la franquicia Pinball FX, tanto en su versión 1 como en el 2. Es un juego con el sellito ahí de Zen Pinball, de Zen Studios, que son los que hicieron también el Marvel Pinball y todo esto. Entonces, pinball divertido, juegos chulos de pinball, que son muy sencillos, pero que tienen unos marcadores online que son capaces de mover a un grupo de amigos a picarse, que se lo digan a los profesores, a disfrutar y a ir más allá. Han llegado a unos límites insospechados de puntuación. Uh-huh. Ahora estamos picando unos frutos secos, por eso estamos aquí más distraídos. Pero a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos un juegazo que se llama Geometry Wars Evolved 2. ¿Tú lo has probado? Yo he probado, me parece que es el 1. Uh-huh. Era un juego gratuito que era de ir moviendo rombitos y a mí me gustó bastante. Es lo que es. Es un juego que se lleva el sello de Bizarre Creations, que además Es un shooter que luego recuerda. Tú has jugado al Super. El Stardust. Super Stardust. Sí. Pues es más o menos ese esquema jugable, pero con unos gráficos un poquito más sencillos. El gran aliciente de este título es que tiene unos marcadores online muy bien implementados que durante la partida te van diciendo: te quedan tantos puntos para batir a Pedro, te quedan tantos puntos para batir a tu siguiente rival. Él coge tu lista de amigos y la gente que lo ha jugado y te va diciendo el siguiente al que tienes que batir. Entonces eso es un aliciente muy guay. Un pique. El típico shooter que mueves la nave con el stick izquierdo y apuntas con el derecho. Y de vez en cuando tira una bomba si te ves rodeado por enemigos. Tres vidas y a volar. Un juego muy chulo. Cuesta 800 Microsoft Points. Que es carete, a lo mejor, si los pagas así normalmente, pero con cuenta china, pues, y con conexión a internet y tal, merece muchísimo la pena. Para mí el siguiente título lo jugué en la PlayStation Network, que se llama Battlefield 1943. Y para mí es un juegazo online para pegar tiros, pillar banderas, juegazo. Para mí, imprescindible. Qué rico están, ¿no? Los pistachos. Sí. Aquí tienes diferentes clases y básicamente de estos típicos, de tienes un mapa, aquí generalmente son islas en los que pues tienes que llegar a la base enemiga y ir cargándote al resto de rivales. Cargándotelo y sobre todo cogiendo la bandera, que es lo importante. Es un juego muy orientado al online, pero con un online y una implementación de este excepcional. O sea, verdaderamente maravillosa. 1200 Microsoft Points, es de esos juegos caros, sí, pero que si tienes con quién jugarlo, un grupo de amigos chulo con el que jugarlo, es súper recomendable, súper. Luego, pasamos ya a un nivel superior en puntuación, empezamos ya con los más fuertes, y vamos a empezar con un gran desconocido para mí, que tengo muchas ganas de jugarlo, que se llama Limbo. Limbo es un juego en blanco y negro. Es un juego que salió, como hemos comentado anteriormente, en el Summer of Arcade, dentro de la selección de títulos destacados de esa temporada de Xbox. Que verdaderamente, por ejemplo, nuestro corresponsal en Madrid, Victoriño, lo ha jugado hasta sacarse casi los 200 puntos. Creo que se ha quedado en 190. Pero es un juego en blanco y negro en el que un chico pues tiene que buscar. Es que, ¿lo cuento o no? No. La cosa es que es un viaje. Es un viaje en el que un niño indefenso pues tiene que ir moviéndose por escenarios en blanco y negro, muy, muy artístico, con un planteamiento visual así, muy de película clásica, pero sobre todo es una cosa mística. El mismo nombre, el limbo, ese territorio entre la vida y la muerte, está ahí. Y la cosa es que son siluetas. Y van apareciendo enemigos que quieren hacer que tú no puedas progresar en tu viaje. Me suena un poco raro este juego, por lo que estás contando. Yo no lo he jugado. Tú te vas desplazando y tienes que ir haciendo una serie de acciones para poder progresar y ver dónde está tu hermana. Habrá que probarlo. Todo el mundo lo recomienda. Yo, desde luego, lo quiero probar. Un juego muy querido, 1200 Microsoft Points. Es de pasta. Ahora, a ver, ¿qué tenemos? Pues antes de pegar el siguiente salto cuantitativo, que no cualitativo, tenemos un juego que a lo mejor me lo juego en Steam porque está bastante barato, aunque esté en el arcade, que es Torchlight. Torchlight yo lo he jugado hasta sacarle el pringue absoluto. Creo que más o menos en total le habré dedicado, no sé si unas 10 horitas aproximadamente. Sí, es un juego de 1200 Microsoft Points, 15 pavos, pero 15 pavos amortizados. Logro accesible, bebe de la estética de juego de Diablo. Diablo es un juego de ir limpiando mazmorras, de ir matando bichos, ir subiendo de nivel. Y son un tipo de juegos que a mí personalmente me encantan en periodos de estos que no me quiero calentar la cabeza. Sé que tengo que llegar a la salida del nivel y seguir bajando hacia las profundidades del infierno y seguir subiendo de nivel y haciéndome fuerte. Coño, como Dantes. Lo que pasa es que pues visualmente, pues estética isométrica, que recuerda pues mucho a Diablo, pero con un rollo cartoonish, que también trae reminiscencias de un poquito de World of Warcraft y tal. A mí me mola. Es verdad que le han dado muchísimo hype. Y luego el juego, pues a ver, es lo que es. Muy divertido. No es para tanto, pero es de eso que dice, pago 15 pavos y sé que voy a tener esta hora de diversión chula. Si me gusta el rollo de limpiar mazmorra, esto es de lo mejor que te pueden encontrar en el Live Arcade. No hay tanto. Hay un juego que se llama Arcadian Warriors, un poco de este estilo, pero que no llega al nivel de calidad de Torchlight. Bueno, ya van quedando menos. En el siguiente nivel tenemos a un juego muy dolorido que se llama Super Meat Boy. Dolorido, ¿no? Muy dolorido. No hemos comentado muchas veces. Es un juego que técnicamente requiere bastante habilidad. Es un juego divertido y complicado, pero que cuando está ahí ha llegado por mérito propio dentro de los juegos independientes. Se ha hecho ahí un hueco en los comerciales, pero rápidamente. Es un juego muy icónico, con un personaje muy característico. Luego, bueno, la trascendencia de este personaje, pues solo hay que encontrarla en nuestro foro, viendo la gente que lo utiliza de avatar, escuchando Game Over, que tiene su personaje propio. Entonces, es un juego que requiere requiere un par de cojones para jugarlo, o un par de ovarios. Es complicado. Es un juego en el que tienes que superar una serie de niveles y básicamente son unos gráficos sencillitos y la historia es que han raptado a tu novia y si quieres llegar a ella, pues tienes que pasarte un nivel hasta donde ella esté. Tiene una visión global un poco de cómo es el nivel y tienes que ir sorteando cuchillas, pinchos, bolas de fuego, haciendo plataformeo clásico. Y pero con un twist diferente. Sí. Una cosa muy guay es que, bueno, después de morir varias veces, llega a donde estaba tu novia, resulta que el malo de turno se la lleva otra vez y tienes que seguir superando niveles. Una cosa muy graciosa es, una vez que te has pasado el nivel, luego puedes ver en superposición, en tiempo real, todas las muertes que has tenido hasta poder pasarte el juego. Y de joder, macho. Marcadores online. Muchos niveles, mucha diversión. Luego DLCs con nuevos niveles gratuitos. Entonces, pues un título querido basado en un juego Flash, pero que está aquí amplificado, o sea, hasta el límite. El siguiente título que tenemos es Castle Crashers, que es un juego donde tú eres como un caballero y vas por castillicos peleándote. Y a mí personalmente no es un juego que me haya convencido. Sin embargo, es uno de los más votados. Yo un juego que sí que lo he jugado bastante en su versión de Xbox. Lo puedes jugar en cooperativo con gente, lo puedes jugar tú solo. Y la cosa es que puede ir subiendo de nivel. Puede ir ganando nuevas capacidades. Pero, sin embargo, no deja de ser un Golden Axe, pero en Flash. En Flash, como un juego Flash sencillito. Hay gente que lo ha visto y ha frivolizado un poco diciendo, ah, pero si esto es un juego Flash, esto es una mierda. Es un juego que da para muchas horas. Muy gracioso, muy chulo. Carete. Pues, porque sí cuesta sus 15 pavos. Pero es recomendadísimo. Si te gusta, sobre todo esto jugándolo con cuatro personas. Cada uno en su casa. Tiene que ser más chulo. Echándote una risa. Ese es el aliciente. Yo lo he jugado solo y no me ha molado. Pero es que el rollo es distinto. O sea, es que esto, la gracia es jugarlo con gente y ir leveleando, ser cada vez más fuerte. Además, es una cosa que puedes jugar una y otra vez hasta que cada vez seas más fuerte. Entonces está muy guay. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un juego que yo no he jugado que se llama Splosion Man. ¿Tú lo has jugado? Sí, este es un juego que ha estado baratito en ocasiones, que está recopilado dentro de un pack de grandes éxitos del Live Arcade junto con Limbo y Trials HD. Que bueno, consiste Es un plataformeo clásico, pero con un personaje muy atípico. Un personaje que va explotando. Va explotando cerca de los enemigos y los convierte en trozos de carne a la brasa. Algo gore, mola. Sí, un poquito gore, pero muy gracioso, porque la cosa es ir, tú tienes que llegar al final del nivel. Y tienes un tiempo para llegar. Lógicamente, si hay tiempo, hay marcadores online que te dice el resto de tus amigos lo que han tardado, ¿no? Entonces, un montón de niveles, un montón de formas de avanzar. Y un juego simpático, carismático. Es un juego de la misma compañía desarrolladora que ha llevado a cabo Comic Jumper, un juego que voy a comentar en futuros programas de confesiones de un jugador, y también de Mau. Muy recomendable si te gusta el rollo plataformeo. Pero vamos, es de los títulos más queridos de Live Arcade, que dentro de poco va a tener una revisión con Mrs. Explosion Man. Toma ya. Igual que Pac-Man tuvo su Mrs. Pac-Man. Sí, Mrs. Pac-Man. Pues va a haber una Mrs. Explosion Man con una beta que va a empezar en breve. Pues nada, lo probaremos. Y ya llegamos al top 3, los tres más votados, más queridos por nuestros oyentes. Y bueno, para mí, esto es una obra maestra. Este juego es algo que me ha sorprendido. Me ha hecho pensar fuera de la caja. Me ha hecho... Pensamiento lateral. Mi neurona. Y no ha dejado de sorprenderme pantalla tras pantalla. Estoy hablando de Portal Still Alive. Es una franquicia que yo no he tocado hasta ahora. Lo tengo descargado también. Tengo ganas de echarle un vistazo. Porque además, es que escucho a la gente hablar de Portal 2. De Portal en su día. Todo el mundo flipando. Y de momento es un movimiento al que me he mantenido ajeno, pero que me apetece experimentar, porque sé que voy a fliparlo. No te va a decepcionar, te lo puedo asegurar. Lo sé. Lo que pasa es que como tampoco... Y esto es un poco nota interna. Como tú lo has comentado un poco, últimamente en los Unplugged, también lo han comentado los oyentes, no quiero solapar mucho, pues dentro de un rato, dentro de un tiempo, lo comentaré, sí. Pero vamos, 1200 Microsoft Points. Y merecen la pena, ¿eh? Indudablemente. Decir que la versión más sencilla, con menos niveles, se puede encontrar en The Orange Box, que recopila además el Team Fortress, Half-Life Episodio 1 y 2, Episodio 2, primera parte, segunda parte. Está incluido en eso un disco que se puede conseguir bastante barato, generalmente a menos de 10 pavos. Pero la versión amplificada con nuevos niveles y nuevos materiales es Portal Still Alive. Para mí, un imprescindible con capital letters, con mayúsculas. Y ahora vamos ya pues al gran podio. El gran podio, bueno, Portal está en el gran podio. Pero ahora tenemos ya hay un doble empate. Sí. Entonces, para nosotros vamos a poner los dos en el número uno. Aunque yo solo he jugado uno de ellos. Vamos a empezar con el que tú has jugado y después con el que yo he jugado. Bueno, la historia es que yo, el título que viene a continuación, está considerado en la mayoría de listas como el número uno. Es Shadow Complex. Es un título al que yo no le he metido mano. ¿No? También lo tengo descargado. Yo lo tengo descargado, pero no lo he jugado todavía. Pues eso es lo que pasa. Sinceramente... No me apetece meter la pata, no me apetece decir algún comentario fuera de lugar o tal. Entonces, hablar por hablar, pues yo no me apetece. Pero decir que esto está aquí, y generalmente, por norma general, este es el título más querido de juegos del Live Arcade. Por algo está en el número uno, Shadow Complex. Yo también lo jugaré. Shadow Complex. Y ya lo comentaremos. Dicen que tiene, bueno, cuesta 1200 Microsoft Points. Tiene una duración de unas 6-7 horas. La gente habla maravillas de este fenómeno y en algún momento, una semana de esa, que diga, me apetece comentar algo diferente, lo jugaré. Lo que pasa es que ahora pues me he juntado con otras cosas, entonces todo no lo puede abarcar. Correcto. Número uno. Número uno, uno y medio. Uno compartido. Es un juegazo que casualmente juego esta semana y es un juegazo. Se llama Trials High Definition. Es un pedazo juego competitivo con marcadores online. Vamos a ver. Decimos de qué va, ¿no? Sí. Es un juego en el que básicamente tú vas en una moto y vas haciendo circuitos. Y tienes que superarlo en un tiempo. Tienes que hacerlo en un tiempo sin tener fallos, sin caerte de la moto, sin estrellarte con nada. Y es súper adictivo y súper competitivo. Obviamente, cuando tienes amigos que lo han jugado, pues como que te pican más y quieres superarlos. Y las pruebas varían muchísimo. Según vas consiguiendo la mejor puntuación, es decir, medalla de oro, se van abriendo pruebas alternativas, que son divertidísimas. Y para mí es un juegazo. Es un juego en el que además cada uno de los circuitos lo puedes afrontar como tú quieras. Al principio estaba un poquito limitado por la cilindrada de tu moto, pero sin embargo, luego, conforme vas accediendo a nuevos circuitos, accedes a nuevos vehículos de mayor cilindrada y que sí, y a veces generalmente más difíciles de controlar, que te permiten incluso rejugar niveles que te has pasado ya antes y mejorar tus tiempos y volver, ¿no? Lo que pasa es que es un juego que no es solo de moto. O sea, es un juego que es casi de puzzle. Es casi de puzzle, destreza, en el que tú tienes un nivel, tienes que recordar cuál es la disposición espacial de cada una de las piezas y tienes que saber lo que tienes que hacer en cada momento y tenerlo memorizado. Entonces, no es un puzzle al uso, pero sí que decir, espera, en mi mente tengo que tener ordenado cuáles son las pautas que tengo que seguir con mis manos y tal. Y es un juego que además los marcadores online le hacen ganar el cielo. Yo, fíjate que parece una gilipollez, aquí le damos muchísima importancia al tema ese de comparar tu puntuación con la de tu amigo. Y decir, vamos a ver, ¿por qué este cabrón tiene un minuto menos que yo, que lo he hecho de puta madre? Pues no lo ha hecho tan de puta madre y siempre hay maneras de hacerlo mejor. Esto lo explota al máximo. Y además, luego decir que unido a los circuitos típicos, lleva una serie de minijuegos, cada uno con su marcador, con su puntuación. Entonces, es muy atractivo. Tiene una demo muy chula también, que a aquellos que tengáis dudas, os recomendamos probar. Lo bueno de los juegos del Live Arcade es que todos estos títulos tienen demo que te dan una muestra de cómo es el juego. Entonces, pues bueno, recomendadísimo. Logros difíciles. Logros muy jodidos. Muy, muy chulo el juego. Sí. Muy chulo. Y bueno, pues con eso más o menos habríamos terminado la lista. Hacemos recapitulación un poquito. Pac-Man Championship Edition. Scott Pilgrim. Lara Croft and the Guardian of Light. Toy Soldiers. Castlevania Symphony of the Night. Might and Magic Clash Heroes. La saga Pinball FX. Geometric Wars Evolved 2. Battlefield 1943. Limbo. Super Meat Boy. Torchlight. Castle Crashers. Explosion Man. Portal Still Alive. Shadow Complex. Y Trials HD. Esos son los juegos que habéis elegido vosotros y nosotros como grandes destacados. No obstante, hay otras propuestas divertidas, dignas de mención, como por ejemplo Super Street Fighter 2 Turbo HD, que es una revisión de la gran recreativa con nuevos gráficos. Plantas vs. Zombies. Luego tenemos Dead Punk, que es un juego muy divertido. Puzzle Quest, maravilloso. Me encanta. La saga Puzzle Quest es cojonuda. Tenéis Peggle, un título muy querido en Confesiones de un Jugador. Ese ni lo pronuncio. Se llama Monkey Island 1 y 2. Tenemos Comic Jumper también, de los creadores de Explosion Man, Winterbottom, Full House Poker, el remake HD de Beyond Good and Evil. Tenemos también Castle Quest, Rascals. Sí, sí, sí. Hydro Thunder, también muy querido. Y también Braid, cómo no. Uh-huh. Un juegazo impresionante. Outrun. Hay muchísimos, pero realmente tenemos que destacar los mejores. Y son los que entre todos democráticamente hemos elegido. Así que ahí queda nuestra lista de los jugones confesores del Xbox Live Arcade. Bueno. Llegamos al final de otro programa, ¿no? Qué pena, tío. Bueno, y además corriendo, como siempre. Es que sí, corrida ha habido al principio del programa, ¿eh? Bastante orgánica, es como, ¿no? Como siempre. Sí, unos más que otros. Bueno, vamos a hablar del concurso de la camiseta, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el concurso de la camiseta ese que estás diciendo? Pues lo primero que tienes que hacer es escucharte nuestros programas. Bien. Lo segundo que tienes que hacer es ir a la plataforma donde te lo has bajado y dar una valoración. Sí, aceptamos iVoox o iTunes. Oye, y que sea buena, coño, ya que escribí, bueno, que sea buena. Cada uno que escriba lo que sienta. Pero para ponernos a parir en el foro. Que para eso está. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, tienes que hacer una valoración, un comentario bien en iVoox o en el iTunes sobre nuestro programa y entras dentro del concurso de una camiseta firmada por todos los componentes de Confesiones de un Jugador. Y no solo eso. También esa camiseta va a tener un dibujito del señor Salva Spin, pero además para el segundo y tercer puesto vamos a hacer también un sorteo en el que uno de los ganadores se va a llevar un diseño exclusivo del nuevo personaje del que se va a encargar Salva, que es Deadpool, Masacre, siempre me confundo, Masacre. Y luego también estaban pidiendo que uno de los ganadores se pudiese llevar una zagala. Hostia, una zagala, que la busquen. Que a Salva le gusta más dibujar zagalas que al mercenario Bocaza. Bueno, eso queda en manos del maestro. Ya sí, se verá. Eso lo veremos en directo. La cosa es que vamos a coger a todos los que participéis, a todos los que hayan dejado una reseña en iTunes, en iVoox. Y en iTunes puede ser tanto en la versión de Confesiones de un Jugador normal como en la de Confesiones de un Jugador Unplugged, que es también hecho por gente de la casa. Y si hay una reseña en cada uno de ellos, son dos votos, dos participaciones. Claro. Por ejemplo, si yo voto Confesiones de un Jugador, ahí tengo una participación. Si lo hago en Confesiones de un Jugador extra, el programa de nuestros oyentes, pues es otra participación. Y si lo hago en iVoox, otra tercera participación. Así que oportunidades ahí a troche y moche. Eso está genial, decir que en el programa 50 meteremos todos los nombres de la gente que haya participado hasta ese momento y grabaremos un vídeo para demostrar la autenticidad del ganador y eso, o ganadora, porque tenemos una oyente femenina, aparte de Claudia, de Maiden, tenemos otra que ha declarado que ha escuchado nuestro programa. Lo sé. Y estoy muy emocionado. Y bueno, vamos a ver quién gana. Habrá que verlo. Habrá que esperar en el programa número 50. Decir que luego, no obstante, fuera de concurso e historia, esperamos que os paséis por el foro www.confesionesdeunjugador.es, donde podéis dejarnos vuestra opinión sobre el programa, vuestras aclaraciones, puntualizaciones, y podéis conocer a la gran comunidad de personas que conforman pues Confesiones de un Jugador. Recordaros que en el Facebook también tenemos Confesiones de un Jugador. También estamos en Twitter. Confesiones de 1 con número J. Y bueno, que como siempre os deseamos que paséis muy buena semana, que seáis felices, que disfrutéis la vida. Que bebáis mucha cerveza y sobre todo, que os corráis y os toquéis. ¡Ay, hijo de perra! Siempre tienes que estar liándola, incluso con un final tan mono como este. Es que era muy mono y sigue siendo mono. Señores confesores, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Sed felices! My memory.